Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Que si están esperando las noticias importantes de San Diego directamente desde el café, pues no, no estamos en San Diego. Les habla un lleno de envidia Rul Ratacusca. ¿Y su amigo Carnix? Me imagino que también lleno de envidia. ¿También? Sí, por supuesto. De todo lo que han estado viendo en San Diego Comic Con, de toda la gente que anda por allá. Muy buenos amigos que están por allá, ¿no? Pues han de regresar, hijos de Anor. Disfrutando pues de todo el ambiente ñoño 100%. Y nosotros acá enterándonos de las noticias de rebote, ¿no? Desde luego, pero pues esto es el Café Comiquero. Ajá. Y nos pueden encontrar semana con semana en facebook.com/elcafecomiquero. En Twitter, en @elcafeoficial. Nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Canal de YouTube, El Café Comiquero en YouTube. Y también pues nos pueden descargar a través de iTunes y iVoox. Suscríbanse, ¿no? Para que les llegue. Aparte es... Suscríbanse, sí, para que les llegue ahí la notificación de que ya está disponible el podcast. Y pues nada, carnal, semana de la San Diego Comic Con, o sea, muchas noticias, sobre todo mediáticas, aunque también sobre cómics hay... Para todos los que dicen que San Diego ya no es nada de cómic, no es cierto, hay mucho de cómic también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, las notas principales, pues se las llevan las películas y series y todo eso. Sí. Pero hay muchos de cómics también. Por supuesto, o sea, sigue habiendo mucho material sobre eso. Yo me enteré de que unas ahí en San Diego, en un evento, unas personas anunciaron unas películas y unos cómics. Está bien, perfecto. Pero oye, se anunciaron Dark Horse salió con la mejor noticia del mundo. O sea, anunciaron por ahí unas películas. Unas películas y unas series, otros cómics de algo. O sea, qué bien. Pero alguien más anunció cómics, ¿no? Pero para ti, San Diego Comic Con de este año, ¿la noticia es? Sí. Dark Horse anunció algo que estoy seguro en buena medida de dinero necesitaban. Sí, seguro. Va a haber continuación de Legend of Korra a través de cómics, como se hizo con Avatar The Last Airbender. No han dado fecha de cuándo va a salir. ¿No han dado fecha? No. Okay. O sea, va a tardar yo creo que todavía un ratito. La historia se va a desarrollar despuésito de que acabó la serie, siguen los cómics, igual que con Avatar. O sea, es como, viste el último capítulo de la serie y empiezas a leer los cómics y estás... Sí, o sea, es que si lees los cómics antes, no, espérate. Ya, ok. Y lo va a escribir uno de los co-creadores, Michael Dante DiMartino, con la ayuda de Konietzko, porque Konietzko salió con su chistecito también, de que va a sacar su cómic. Sí, supe, un cómic. Threadworlds. Es totalmente una historia nueva, ¿no? Sí, publicado por First Second. Uh-huh. Es una historia totalmente nueva. Él lo dice, va a haber también muchos elementos que vimos un poquito en Avatar, que es el world building, o sea, todo el construir mundos y una mitología muy densa para sacar una historia nada más. Ok. Y bueno, como va a estar con ese proyecto, él va a estar fungiendo como consultor para las historias de Legend of Korra. Lo que todavía no hay es equipo artístico. Que debe ser un trabajal, o sea, debe ser un equipo artístico bastante dedicado. Platicábamos un poquito antes fuera del aire. Yo no he visto todavía Legend of Korra, pero me has enseñado imágenes y todo eso. Y es un arte increíble, ¿no? O sea, y supongo que quieren replicar ese estilo de la serie, los fondos y todo esto, ¿no? Yo esperaría de que utilicen ese mismo ambiente. En Avatar The Last Airbender era una animación mucho más sencilla. Digo, también la serie salió en 2005-2006. Sí, ok. Así que bueno, en Korra, como ya tenían otros... todo un asunto tecnológico mucho más desarrollado, la animación era otra. Por momentos, porque como utilizaban tres estudios... ¿Tres estudios de animación? Sí, y de repente había uno que no era muy bueno. El mejor era Studio Mir, o sea, los capítulos donde que los animó Studio Mir, luego dices, ¡ah, esos de ellos! Y esos que son geniales. O sea, déjame entender, ¿tú llegaste al punto de saber en cada episodio quién era el estudio que animaba el capítulo? Sí, más o menos a partir del libro 3 dije, ¡ah, sí, ya vi quién es quién! No manches, no, sí, sí eres fan, estás cañón, ¿eh? Es que, mira, no es que decaiga la animación, ni mucho menos, pero sí hay detallitos que dices, ah, ok, o sea, eso nada más lo hacen en ciertos capítulos, eso le hizo cierto estudio. Ah, oh, ok. Por cierto, tengo que decirte que ya empecé a ver Avatar, la primera temporada, digo, yo voy muy atrás, pero... tampoco es tanto, o sea... Pero, digo, ya haremos un episodio, que lo hemos dicho, vamos a hacer nuestros episodios especiales de Avatar, y estoy arriba, ¿eh? O sea, me está encantando lo que estoy viendo, llevo unos 15 capítulos vistos, y aunque me dices que es quizá la temporada más flojita, porque es la más cómica, la más iban desarrollando a sus personajes. Uh-huh. La verdad, he encontrado muchos detalles muy buenos, ¿eh? Muchos detalles muy buenos en la historia, en la animación, que no es mala, pero pues creo que todavía no estaba como muy definida qué tipo de animación quería hacer, ¿no? Exactamente. O sea, estaba buscando quizá su camino. De repente... Hasta de repente he visto en internet, ¿no? Que si las discusiones de que si es anime o si es cartoon, como les dicen, es animación, punto, ¿eh? O sea, realmente me importa poco. Y sí, muchas veces como que quieren ser anime, pero no, ¿no? De repente en algunas partes de la serie. Pero hasta ahora lo que he visto me ha gustado. Hay un gran desarrollo de personajes en los primeros capítulos. Y por ahí llegué a uno en el cual pues ves un poquito el origen, digamos, de los... El protagonista y antagonista, dices, ah, no manches, aquí es como que ahí la puerca torció el rabo y cambió la onda, ¿eh? Sí, hay mucho de eso, de que no te dan, no te dan respuestas fáciles. Sí. Está muy padre. Y era una serie, fíjate, dirigida pues, a chavos, a jóvenes, a niños incluso. Pero no es una serie boba. Pero en ningún momento insulta la inteligencia de nadie. No, para nada. Eso, la verdad, está súper padre. Y pues sí, vienen cómics de eso, ¿Te emocionaste? No manches, o sea... Es que tengo una amiga de internet, No, jamás la he visto en persona, ni mucho menos, pero ella, muy fan, ella se largó desde Chile hasta San Diego exclusivamente a ver ese triste panel, ¿eh? Después, ¿en serio? O sea, es súper fan también de... Sí, ya después me imagino que se habrá paseado por otros lados, ya no he vuelto a saber de ella a partir de ese día, pero en esa ocasión ella me escribió así de, oye, ahí está. Y te mandó la fotito que subiste. La foto. Ok. Digo, no, hombre. Ay. Te agarró en plena chamba, ¿no? Sí, oye, en mi trabajo les preocupó que... Yo creo que me vieron sudando en frío, con palpitaciones y demás. Y yo, no, este cuate tiene broncas, ¿no? Mándelo a su casa. ¿Qué le pasa? Tiene broncas, ¿eh? Pues ahí está, carnal. Pues entonces, y van a continuar en el formato de tomos, ¿no? Sí. Las gráficas. Sí, tengo entendido que sí, porque el anuncio completo era que los primeros tres volúmenes, entonces ya nos avisa que va a ser en volúmenes también, van a dedicarse precisamente a los instantes posteriores a donde acaba la serie. Ah, perfecto. Por cierto, que hablando de tomos, ya te conseguiste prácticamente todos los hardcovers, ¿no? De Legend of Funk. Ah, sí, estrené el asunto ahí con Amazon. Tú también, ya compraste por Amazon. ¿Y qué tal te fue? Muy bien, hay un detalle muy padre. Por ahí ordené el tercer volumen, el hardcover, pachón, de Avatar The Last Airbender. Digo, ya los había leído. Pero los quieres tener. Pero los quiero tener bonitos, sobre todo pues para si les compras más cosas, es más probable que sigan sacando cómics, así que hay que apoyar. Lo pedí por ahí y pedí también el volumen 2 de Shutter, la serie esta de Joe Kittensh y Leila del Duca, publicada por Image, con la particularidad de que, el de Avatar lo tenían como que en stock, ¿no? Ahí no había bronca, te llegaban 2-3 días. Llegó en 2-3 días, ¿no? O sea... Llegó en 2 días, está muy padre. En cambio, Shutter ya lo podías comprar. Ya te lo iban a cobrar, pero no te lo iban a enviar sino, y de hecho salió el miércoles pasado. Miércoles 10 de julio es cuando salió, pero ellos lo iban a tener en stock hasta el 21, me parece, de este mes, de julio. De este mes, ya después lo enviaran. Muy bonito que juntando los dos productos se juntaban los 600 pesos que son necesarios para que no te cobren el envío. Ajá. Muy bonita característica, por cierto. Y entonces yo dije, bueno, pero no me van a enviar, o me envían los... Yo lo que pensé era, o me envían los dos hasta el 20 y tantos de julio, o qué onda. Ajá. O si me van a cobrar el envío, ¿no? El asunto fue bien sencillo. Me enviaron uno y después me envían otro. Te hacen dos envíos y no te cobran. Porque tú compraste, o sea, tú cubriste lo que te pidieron, ¿no? Cubres el requisito, pesos. Exactamente. Ah, mira bien. O sea, ok. nada mal. Pues yo la estrené con Planetary, no podía ser de otra manera. Sí, o sea, oye, está re triste bonito. Está una chulada el librito. Forma de guía planetaria. El cubrepolvos, ¿de qué es? Oh, es una guía planetaria. ¿No? ¿Te acuerdas que cuando recién acababa de terminar Planetary, nosotros habíamos dicho eso de, imagínate ya cuando sacan una recopilación, nosotros acá de fanboy, ¿no? Fanboyando. Evidentemente. Cuando ya sacan una recopilación de esto, sería muy padre que fuera acá en forma de guía planetaria, las arañas, no sé qué. Y sí, era obvio. Es que ahí estaba. Era más que obvio, ¿eh? Déjame decirte, está, obviamente, al ser un ómnibus, un hardcover grandotote, está choncho, o sea, es una cosota, es un tabicote y está más altito, ¿no? Y no nada más trae los 27 números. Trae el crossover JLA Authority, que no es malo, pero... Tampoco es tan bueno. Está el de JLA Planetary, que, pues... pasa con 6, la verdad, no es genial. Y está esa joyita que es Planetary Batman, que es excelentemente escrita. Esa es escrita por Warren Ellis y con ilustraciones de John Cassidy. O sea, es prácticamente el mismo equipo creativo. O sea, es de hecho, en cierta manera podría ser que sí encaja dentro de la historia, fíjate. Podría estar más o menos en continuidad. Sí, hasta eso que sí. Sí. Sí, sí. Es because it's Batman. No, y aparte, digo, hay que decirlo. Si algo sabe hacer Warren Ellis es agarrar cositas raras, juntarlas en algo y que salga bien. Sí, sí, sí. Sí, que no había nada. Suerte con el Pantera. Eso estuvo lo más bizarro. O sea, vivimos en un mundo extraño. Pero bien extraño. O sea, creo que es la primera vez que un cómic nacional, pues lo escribe alguien. O sea, no el cómic, pero o sea, la adaptación la va a escribir un artista de la talla de Warren Ellis. O sea, un escritor de la talla de Warren Ellis. Me quedé, perdón. Mira, esto te hablo también de del frenzy que hay ahorita por adaptar todo de cómics. Pues sí, también. No leí bien la nota. No, te soy honesto. No me metí a verla, pero, o sea, simplemente el hecho de decir, van a adaptar una historia nacional, o sea, una historieta, un cómic nacional como el Pantera, que ya tuvo una adaptación en live action, ¿eh? Aquí en México. Nunca la vi. Hecha por Televisa. Y que la van a adaptar, no sé, tropicalizar o más bien destropicalizar en otro contexto, pero pues... Destropicaliza. Pero pues qué bien. Y si es Warren Ellis, pues... ¡Ay, okay! Ya está ahorita de salir, ¿eh? O sea... Sí. Yo primero pensé que era una broma, ¿eh? Sí, yo también. La verdad, yo también. Come on, you're shitting me, ¿no? O sea, ¿qué sigue? No sé, Akira Toriyama va a animar Karmatron, ¿no? Claro, no, Benjamin Pingüín. Ah, un cómic, no sé, de Memín Pingüín, como tipo Hombre Araña. Ah, espera, ya hay. No, ¿verdad? No, yo estaba pensando en algo así, estilo, por ejemplo, por el tipo de historias que eran de Memín, que pues era mucho hablar de pobreza, de situaciones sociales, raciales y demás. Fuera de broma, sí podría quedar en manos de otro escritor. Échamelo con Brian K. Vaughan, hombre. Sería un dramonzote. Sería un dramón loco. De por si sí era un dramón, Memí Pingüín. De por si sí era un dramón. O sea, sí era chistosito de repente, pero era un dramón, o sea. Muy cierto. Bueno, había tantas cosas de esa historieta, pero pues, en fin. Ahora, quién sabe con quién. Como ahora Sixto Valencia, pues, dejó libres los derechos de la imagen, no del personaje, pero de la imagen de Memí Pingüín, pues, todo puede pasar, ¿eh? Sí, es muy cierto. Pues ahí está, carnal, algunas de las cositas que por ahí compramos de Amazon. Y pues digo, Amazon no nos da un peso, desgraciadamente, ¿no? Pero ya estamos en eso. Estamos en eso, nada. Pero sí podemos decirles, o sea, sin ánimo de... ¿Y por qué apoyan tanto a esta empresa? No, simplemente es... Nos han dado un buen servicio. A dar buenos precios. A buenos precios. Y pues si queremos que más gente compre más cómics, pues ahí hay una opción para hacerlo, ¿no? Sí, sí, porque, ¿qué creen? Entre más compre uno cómics de esto, pues más cómics van a salir. Uh-huh. Lo cual, la verdad, nos beneficia a todos, salvo nuestro bolsillo. Ah, sí, eso sí nos sale muy, muy beneficiado, pero bueno. Pero ni modo. Pues ahí está, carnal. ¿Qué más tenemos? Vamos, sinceramente, lo bonito de la semana de la Comic Con es... Hay dos cosas bonitas. Una es que, mira, el programa sale casi de gratis. ¿Por qué? Porque hay chismes para aventar para arriba. Y dos, de lo que lo queramos hacer no hay bronca porque nadie nos pela, están en la Comic Con. Así, exacto. Todo el mundo va a estar por allá, ¿no? De la Comic Con, ¿no? ¿Qué? O viendo noticias, que van a ir escuchando el café comiquero, hombre. Pero mira, al menos nos da chance de poder... De fanboyar un rato. De fanboyar, ¿no? Un rato, y la verdad eso es lo importante. Salieron los Eisner. Los Eisner. Ya se hizo la premiación. Sí. Van a decir, ay, no falta. Y hasta cierto punto tiene razón quien dice... Pero no, un premio no es justificación para decir que un producto de entretenimiento es bueno, bla, bla, bla, por ahí. El asunto con los Harvey que se medio manchó porque, en fin, etcétera, etcétera. Ok, sí. Habiendo dicho eso, ahí tenemos ganas de la escena. Bueno, hay varios que me dieron mucho gusto. Sí, claro, porque de alguna forma es reconocimiento de la industria, ¿no? Sí, exacto. O sea, buena parte también de tener una industria, de una industria fuerte, es que tenga ciertos niveles de calidad. Sí. Y que puedas reconocerlos y a quien esté tratando de llevar un medio a otros, ahora sí que a otras alturas, y es bonito reconocérselo. Sí, exactamente. Entonces, aunque sea por ego, no importa. A veces también es bueno, o sea, que dices, ay, bueno, gané algo, me dan ganas de hacer más cosas, ¿no? Y cuando se lo das a alguien que hace las cosas bien, pues más o menos te da la idea de que a lo mejor va a seguir haciendo cosas pachonas, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si vemos quiénes fueron los ganadores, ¿no? De los premios Eisner de este año. Vamos a ver, dice, mejor historia corta. Había varios nominados, pero quien ganó fue... When the Darkness Presses, de Emily Carroll. No la he leído y voy a leerla, ok. Ok. Estaban por ahí nominados, pues, Lee Bermejo, con una que se llama Rule Number One, en Batman Black and White, que por ahí comentamos esa antología ya hace algún tiempo en el Café Comiquero. Tiene rato. The Sound of One Hand Clapping, de Max Landis y Jock, en Adventures of Superman. ¿Te acuerdas que hablamos de esas series, no? Sí, sí. Adventures of Superman y Batman Black and White, que eran historias autocontenidas, cortas, fuera de la continuidad de los Nuevos 50 y Dumb, etcétera. Y mira, ahí está. O sea, historias de ese tipo están nominadas, ¿no? Luego el mejor one shot, o sea, se lo ganó Beasts of Burden, Hunters and Gatherers, o sea, bestias de carga, cazadores y recolectores, de Evan Dorkin y Jill Thompson. Que por eso viene a la mole. Que viene a la mole. Una ganadora de Eisner, sí. Viene a la mole. Ahí consigues ese número, ¿no? Para pedirle su bonito autógrafo, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que va a haber mucho de la bruja madrina y demás, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, seguro. Yo creo que es lo que más le van a estar llevando a Jill. Eso y Sandman, seguro. Yo le voy a llevar mi Death. El tomito que hizo de Death, A Death's Door. En estilo como manga que hizo. Chulada de cómic, ¿eh? Pero bueno, ganó ella, así que felicidad de Jill Thompson. Sí, también estuvo nominado por ahí Astro City, de Apple Music. Yo no lo leí, hasta ahorita no he leído ese. Madman in Your Face 3D Special, de Mike Allred. Es que siempre algo tiene que mencionarse de Mike Allred, ¿no? El aniversario 75 de Marvel, no lo leí, pero bueno. Y Multiversity Packs Americana, de Grant Morrison y Frank Quitely, que fue el inicio de la serie de Multiversity, que ya se confirmó que viene en un solo tomo aquí a México. Qué bueno. Así es como va a salir, va a venir un, no sé si en un Absolute o qué onda, pero viene en México en un solo tomo. Entonces digo, bien, creo que así lo voy a leer, ¿eh? O sea, así sí le entro, con mucho gusto. Sí, se me hace un buen formato para esa historia. ¿Mejor serie regular? ¡Ay! ¡Otra vez, Saga! Gracias. Saga de Frank Bogan y Final Slot. Yo creo que ya la anuncian hasta sin ganas, ¿no? A ver, mejor serie regular, Saga otra vez. Tercer año consecutivo, ¿no? No manches. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Tan duros esos hombres. De veras que Fayona y Brian... Toda otra onda. Esa sinergia está... Pero ya denle chance a otro, hombre. No sean gachos, ¿no? Sincera, ya son los Bulls de Chicago, de los 90. Ya denle chance a otro, ¿eh? O los Lakers de los 2000. Ya denle ya otro. Pero qué bueno. Muy bien. Y nominados, fíjate, estuvieron... Astro City, fíjate, sí. Vendetta, de Paul Tobin y Colin Coover. Hawkeye, de Matt Fraction. Si me lo preguntas, a mí hubiera estado bonito que ganara eso. Pero bueno... Oye, también no me quejo, que no salga. Fíjate, me da mucho gusto. Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour, ¿eh? Sí, dice que es muy buena, genuinamente muy buena. Yo no la he leído todavía. Yo leí los primeros números, estaban... O sea, y sí es eso. O sea, es rednequismo mal plan, ¿eh? Okay. O sea, sí. ¿Y estaba The Walking Dead? Sí, ¿por qué no, no? Pues total. De Robert Kirkman y Charlie Adler, ¿no? Sí, o sea, había tres de Image por ahí, si te das cuenta. Sí. Creo que Southern Bastards también. Sí, Southern Bastards, Walking Dead y Saga. Sí, Vendetta, no sé de quién sea. Monkey, de Marvel. Monkey Brain Comics, que era... Era la plataforma online. Era la plataforma online de IDW. Correcto. Hasta que su editora se fue a trabajar ya. Es que su editora era la esposa... Bueno, es la esposa del que era editor en jefe de IDW. Se fue a ella a IDW y se trajo todo Monkey Brain. Se llama Ted Adams, ¿no? No es Ted Adams, es Black Adam. O sea, no es Ted Adams. Y entonces, bueno, ya se fusionan esas dos partes y ya funcionan como una sola editorial. Por cierto, de Monkey Brain salieron ya en el físico los números de Dave. Alguna vez comentó un poquito sí, de ese. Sí, ya sabía. Y va a haber una segunda serie de Dave. Ah. Sí, del robot, del Office Drone, que era un robot de batalla. Ok, va a haber una segunda serie y me da mucho gusto porque se está muy pechando. Bien. Y fíjate, también estaba, pues sí, bueno, estaba esa serie de Marvel nada más, Hawkeye, y de DC, Vértigo, Astro City, ¿no? Serie limitada. O sea, miniserie, ¿vale? Básicamente. Y el ganador fue, fíjate eso, Little Nemo Return to Slumberland. O sea, ya es como... Ya regresamos. Derek Chanover, que es el que escribe y dibuja este maravilloso cómic de Age of Bronze. ¡Ah! Gran recomendación de nuestro buen amigo Ramón Espinosa. Excelente cómic, es histórico. Sí. O sea, esto es un cómic histórico. Es acerca de la batalla en Troya. De la batalla en Troya. Sí. Digamos que es el previo. Sí. Road to Troya, ¿no? Sí. Excelente cómic. Me da mucho gusto que te ganó el Eisner, ¿eh? Sí. Y Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez, que si no mal recuerdo es el dibujante de Lock and Key, creo. Si no es el... Los otros nominados eran Daredevil, Road Warrior, donde se juntaba con Mad Max. O no sé qué era. Daredevil Furioso. Daredevil, no sé de qué se trataba, la verdad. Escrito por Miles Wade y Peter Krause. Estaba Multiversity de Grant Morrison. The Private Eye de Brian K. Vaughan y Marcos Martin. Que ese era... ese es webcomic. Es webcomic. Igual que el de el primero, de Daredevil, Road Warrior, es de Infinite Comics. O sea, Marvel Infinite, que es la división online, digamos, sí. Y también de Sandman Overture. Ah, ok. Lástima que no ganó. Lástima que no ganó. Pero bueno, yo sigo siendo fan de... Pero también, ¿qué le hace falta, señor Gaiman? Él se ha ganado Eisner, él ha ganado Harvey's. Él ha ganado Blueberry Meadows. O sea, de todo. Los colecciona. Yo creo que ya se le apartan un honorario cada año a cada uno. Así no le vamos a dar, pero es más fuerte que nosotros. Así de, ay, tenga el suyo, porque es como que la cuota. Exacto. Gracias. Mejor serie nueva. La ganadora fue Lumberjanes. Bien. De Shannon Walters, Grace Ellis y Noel Stevenson. Ah, y Brooke Allen, que también es el precolorista. De Boom. Boom ya se llevó un Eisner. Bien. Muy pachoncito. Boombox, es la división. Es como que su división como de cómic más. Era un webcomic, ¿no? Webcomic trasladado a. Me parece que algo así era. Porque es Boom Studios normal. Kaboom, que es para niños. Para niños. Y Boombox, que creo que sí es algo así de que se lo jalaron del online. Bien. Y nominados estaban The Fade Out de Ed Brubaker y Sean Phillips. Miss Marvel de J. Willow Wilson y Adrián Alfona. Gran serie esa, por sí, cierto. Sí. Rocket Raccoon de Scott y Young. Nunca la leí, fíjate. Y ahí está, ¿eh? Ahí está. Hay que buscarla. Pues mira, no es para ver al mapache. ¿Por qué no? Sinceramente. Y The Weeknd of the Divine no ganó, desafortunadamente, de Kieron Gillen y Jamie McElvey. Pero la ganada se me hace muy, muy justa. Sí, ¿verdad? Tú sí has seguido a Lumberjanes, ¿no? Lo estuve leyendo un rato. Te digo, no me identifico mucho con la historia porque no me habla a mí. Pero sí, reconozco que está muy bien hecha, muy bonita, etcétera, etcétera. Y básicamente es el que le da de comer a Boom Studios. Fíjate eso. Así que bueno. Eso es Adventure Time, ¿no? Sí, ellos dos son los que así levantan esto cañón. Mejor publicación para lectores jóvenes. Mira, esta es la parte que de los Eisner que como que no me late. Que lo separen. Hay una división que es mejor historia para de 7 para abajo. Mejor historia de 8 a 12. Y mejor historia de 13 a 17. Es mucho también las ganas de vamos a premiar a más gente, ¿eh? Creo sí, yo. Mira, sí, supongo. Y no sé. Es que ahí tiene mucho también que ver con el marketing que le hacen los cómics. O sea, de a quién se lo estamos enviando. No está mal, mira, no está mal. Ay. Pero... Que no significa pero mira, que porque sea un cómic para chavitos no lo puedas leer tú. No, exacto. Pero mira, si ese es el caso, pues háganle como Avatar. Es para todos. Es para todos. Pero bueno, en fin. Si quieres, nos saltamos estas... Lumberjanes se llevó dos. Ajá. Mejor serie 9, mejor serie de 13 a 17 y ya, ¿no? Sí, por ahí estuvieron Little Nemo nominados, Batman Little Gotham. Estuvo por ahí Tiny Titans, me parece. Sí, está Tiny Titans. Tiny Titans. Pues vale, o sea, The Dumbest Idea Ever. Nunca he leído eso, pero bueno. Ok, suena bien, no suena tan mal. Ok, mejor publicación de humor. Ah, esa es la que dije. Ah, lástima, no ganó el que quería. Ok, y el ganador fue The Complete Cul-de-Sac de Richard Thompson. No lo he leído. Pero es que ve quién estaba nominado. Gru contra Conan de Sergio Aragonés. Yo quería que ganara. Ya ha ganado un Eisner, creo. Sí, Aragonés, sí. ¿No? Pero bueno. Sergio Aragonés, Mark Evanier y Tom Yates. Estaba Rocket Raccoon de Scotty Young, Spirit of Spider-Man de Nick Spencer y Steve Lieber. Muy divertida esa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, estaba muy chistosa esa serie. Y hay una que se llama Dog Bots and Love and Stuff Like That and Cats. Jim Benton, hombre, o sea, título. Me encanta, el título dice eso, sonaba pachón. Pero sí, no ganó el señor Sergio Aragonés, lástima. Yo, ahí sí le iba. Maravilloso, señor Sergio Aragonés. El mejor cómic digital, ahí sí se lo llevó Brian K. Vaughan y Marcos Martin, de Private Eye. Había otros nominados que eran Bandit, de Falling Sky, The Last Mechanical Monster, de Brian Freeze. Y Nimona, así se llama ese de Noel Stevenson, la artista de The Lumberjanes. ¿Nimona? Nimona, es una fantasía heroica escrita por ella. Okay. Es bonito. Ya vi que eso de la fantasía heroica en mí sí pega, Sí, claro, sí. Dragon Age. Dragon Age, Skyrim, sí. No, muy buena ese, Está muy, muy bueno ese webcomic. Síganlo, gratis. Mira. De verdad, síganlo, está muy padre. Mejor antología, ganador fue... Bueno, el ganador no dice. Sí. Ah, no, sí. ¿Ah, no? ¿No? ¿O está mal aquí el... Yo creo que todavía no está actualizada. Pues sí, digamos ese no. Mejor trabajo basado en la historia real. Hip Hop Family Tree. Okay. Nominados... A ver, bla, bla, bla, bla, bla. Mejor graphic album nuevo. No, es que no sé qué sea eso. Pues es como una novela gráfica original. Ah, okay. Sí. Y pues hay... Hay varios más. Ah, bueno, ya llegamos acá a donde reconocemos no las historias, sino las personas. Ajá. Aquí está, mejor escritor. Me dio mucho gusto que se lo llevó Jin Luen Yang por Avatar The Last Airbender y The Shadow Hero The First Second. ¿Qué es el escritor actual de Superman? Y es el escritor actual de Superman, exactamente. Oye, pues qué bueno. Sí. O sea, ahora Superman está siendo escrito por un ganador del Eisner. Vi las fotos de cuando subió al podio a aceptar su premio. Digo, el señor Jin Luen Yang, él es de ascendencia china. Uh-huh. Uno no le gustan los estereotipos, a mí no me gustan los tropos de ningún tipo ni nada de eso. Pero sinceramente decías, cuando lo vi subir al podio y demás, ay, hijo, o sea, este cuate es físico, ese cuate NASA. Trabaja en la NASA, es profesor. Tiene toda la pinta. Del nerd asiático, perdón. Del nerd asiático. O sea, sí. Y es un super nerd, es un escritor. Sobre todo porque él es muy nerd de historia y demás. O sea, él sí se lo sabe. Nota. Pero sí dije, denme Jin. Pero me dio mucho gusto, a mí me dio mucho, mucho gusto que se lo llevara. Nominados estaban Jason Aaron, Kelly Sue DeConnick, Grant Morrison, Brian K. Vaughan y J. Willow Wilson. O sea, ¿ves con quiénes se metió a darse de cates? Cañón, o sea, puro monstruo, ¿eh? Ese hombre se le ganó a esos super escritores. Ay, hijo, está cañón. No, pues felicidades, ¿sí? De Avatar. De Avatar. Para que vean que sí hay galleta. O sea, pues, por supuesto. El mejor combinación artista-escritor, o sea, que haga todo. Sí. El ganador fue Rayana Telgemeir, por Sisters. Qué historia, no. Sisters. No lo van a ver aquí en México. Nunca lo he visto en México, de ningún lado. En ninguna librería, ni mucho menos. En Amazon. Cómprense esa historia. Fue la que... Hay unas estadísticas que sigue una... Ay, no me acuerdo cómo es la compañía que... se pone a... ver el asunto del mercado en librerías. Y okay. Tiene su sección como que de novela gráfica y cómic. A nivel librerías es la cosa que más vendió. ¿A nivel librerías? Por mucho. O sea, en Barnes & Noble. Exacto. O sea, sí, por mucho. Está muy buena, échensela. Órale, hay que buscarla. Entonces, aquí no llega, pero hay que pedirla. Sí, mira, pídanla. Yo creo que incluso pídanla en Fantástico. No creo que tengan empacho en traérsela, Porque si ya van a vender algo, claro que te lo traen. Ah, súper bien. Estaban también nominados Sergio Aragonés. Sí. Charles Burns. De Poshogar School, que no lo conozco. Stephen Collins. Richard Maguire. Y Stan Sakai. Por Sakai Yojimbo, no, claro. No, Stan Sakai. Bueno. Y el mejor, mejor, pues, dibujante, ¿no? Dibujante, entintador. Una vez más. Otra vez, Fallon Staples. O sea. ya, sí, de otro pro Fallona, a ver. Sí. Así no Fallona, ten. Ahí te va, ¿no? O sea. Sí, ya sabemos, al siguiente. Ya, compitió. Bien por ella, ¿no? O sea, sí. No, es que sí es una super artista. Y acaba de estrenar el cómic de Archie. Ah, sí. Con Marco. Sí. Con Marco. A ver qué tal. Sí. O sea, felicidades también. Se lo merece. Compitió con Adrián Alfona por Miss Marvel, Mike Aldred por Silver Surfer, con Frank Whiteley por Multiversity, con François Chutain de Leaning Girl. ¿Y Babstar? ¿Y Babstar? ¿Babstar, ¿no? Estaba nominado. Sí, no se lo llevó Babs, pero bueno. Bueno, pues viene a la Mole también. Pero viene a la Mole, una nominada lista. No ganó, pero bueno. Bien. Mejor pintor o artista multimedia. No había. No, sí, no había. Sinceramente, no había competencia. Perdonen todos los demás. Sí, la verdad, J.H. Williams III por The Sandman Overture. Es que sí. Es una gloria de arte lo que es ahí. Sí, lo que es el arte, todo el storytelling y la composición de cuadros. Las hijas viñetas son un arte ahí. No es por nada, pero creo que es el arte más bonito que ha tenido Sandman en la vida. Sí, sí. O sea, sí todos sí, han sido sí, grandes sí, artistas, ¿no? Sam Kidd, Jill Thompson, Chris Bacalo, Sean McManus, Michael Sully. Grandes artistas, cada uno en su estilo. Pero así como que en la estética, en la composición y todo eso, perdón, pero el señor Williams es otro boleto. Y como que se le da, o sea, le queda hacer Sandman, pero, sí. Pero feo, güey. Sí, definitivamente. O sea, sí. Por ahí tengo ahí la historia esta de Batwoman, LG, sí. Con J.H. Williams III y Greg Rucka. Sí. Muy bonita la composición, pero dices, es como que mucho para un cómic de Batwoman. No es mala onda, de verdad, no es mala onda. Y mira que a él le encanta Batwoman. Y de verdad, eso le quedó genial. Hay unas partes, o sea, cuando es Batwoman, utiliza cierto estilo. Cuando es esta... Katie Kane. Es otro estilo. Okay. Se ve mucho, muy distinto. Padrísimo y todo, pero sí, hizo mucho que jugarte. Y en Sandman Overture se explayó, ¿no? Sí, o sea, sin ofender a Greg Rucka y a Batwoman, que son personajes y super escritor, pero aquí sí. Too much artist, ¿no? Pero aquí sí. Sí. Muy bien. Y estaban nominados Laurie y Jaco Ahmed por Jaybird, Colin Cooper por Vandette, Mike del Mundo por Elektra y Juanjo Guarnido por Black Sabbath. Mira. Es que sí también, o sea. Sí. Supongo que también. Si hubiera ganado Juanjo. También. Hubiera dicho exactamente lo mismo, pero con Juanjo Guarnido. Sí, exacto. Ok. Mejor artista de portada, el señor Darwin Cook. Pues es que. Por el mes de Darwin Cook en DC. El mes de Darwin Cook es. Con unas portadas preciosas que te contaban una historia en sí misma. Es chulada, muy cierto, de arte. Sí. No compitió contra Mac del Mundo por Elektra, X-Men Legacy y Dexter Down Under. Francesco Francavilla, fíjate, por Afterlife with Archie. Muy buenas portadas esas. Jamie McElvey. Que todas son temáticas. Todas son temáticas, sí. Phil Noto por Black Widow, está padre. Y Alex Ross. Que ese siempre tiene que estar nominado por algo. Sí, o sea, ¿no? También le hacemos su Eisner honorario. Sí. De TN, el del año, ¿no? Sí. Mejor colorista, Dave Stewart por Hellboy in Hell, Abe Sapien, Baltimore, Lobster Johnson, Witchfinder, Shaolin Cowboy, fíjate. Ah, ese, sí, ese es un arte muy padre. El de Shaolin Cowboy es Jeff Darrow. Es de Jeff Darrow, y o sea, para colorear algo de Jeff Darrow. Mis respetos. Tienes que ponerle numeritos al principio. Ya imagino que te llegan las páginas y de puta. Hijo, y este pixel, ¿de qué color es? Sí. Nominados estaba Laura Ulrich por Silver Surfer. Nelson Daniel por Little Nemo, en Return to Slumberland. Lauren Kinsiersky de The Graveyard Book. Ah, es que ya salieron esos tomos. Sí, eso te iba a decir. Los vi en la semana pasada. Summers. Yo los vi en Summers también. No están en español. O sea. No está tan malo, no está mal. No está mal. El libro del cementerio le pusieron. Sí, vaya. O sea, bien. Sí, pues, así es como se lee. No, el cementerio sin lápidas, maldita sea. Tú echas, tranquilo. Tú echas agua. Como te iba a echar agua cuando estabas con lo de Legend of Korra. Sí. No, mira, me cago el hocico, tienes razón. ¿Con qué autoridad moral te puedo decir semejante tontería, verdad? No tengo hocico, perdón. Matthew Petz por The Leg. Ay, eso de The Leg. ¿Qué es es la pierna de quién? No creo que sea un soldado de Abraham Lincoln o no sé quién. Y cobra vida. Solo su pierna. En serio. Okay. Y Matthew Wilson por Adventures of Superman y The Wicked and the Divine. Nada mal, la verdad es que el tiene un color precioso. Es un gran coloreo. Mejor lettering, fíjate eso. Stan Sakai. Sí, para el que no lo sepa, el lettering de verdad es bronca. Sí, ya es digital, por supuesto. Sí. Pero acomodar los diálogos en un globo de texto para que no se te. No interrumpa con el dibujo, pues tampoco es facilito, ¿eh? O a veces el propio lettering te dice cómo está. ¿Cómo va, una conversación? Las emociones que te demuestran los personajes. Y si cambias el tipo de letra, hasta te dice quién es el personaje, aunque no lo veas. Un ejemplo muy claro que también vino a la mente es con Morpheus en Sandman. Ah, sí. Sí, el lettering. O sea, los globos de texto tenían un tipo especial. Y sabías que era Morpheus el que estaba hablando, ¿no? De hecho, es para cada uno de los endless. Exacto, cada uno tiene su estilo, sí, cierto. La única que habla normal es Dead, ¿no? Es Dead, y creo que por ahí está... Creo que Destruction. Destruction, Dead, sí. Destruction creo que se hablaba normal, como personas normales. Sí. Pero Delirium, Desire, Despair. Destiny. Destiny y Dream. Morphe. Sí, ay. Cada quien tenía su... Qué chistoso, ¿no? Solo la muerte y la destrucción eran normales. Ok. Ok. En fin, y estaba también Joe Caramagna por Miss Marvel y Daredevil. Todd Klein, que es también un clasicazo el señor. Por Fables, and an Overture. Este también hubiera estado padre. The Unwritten, The Vertigo, Nemo, The Roses of Berlin. Mm-hmm. Y ya. Y Max Vapor. Fantagraphics. Jack Morelli por Astral Life with Archie y Betty and Veronica, etcétera. O sea, todo lo de Archie. Todo lo de Archie. Y hubo un Eisner. Ay, me dio risa porque conozco, no de manera personal, pero dos, tres, algunas personas que trabajan ahí. Me dio curiosidad. Nombres. Estaba como Limurs con... Con cafeína, con cafeína. Tú, ¿no? Porque ganaron su Eisner. El mejor... Sitio de periodismo de cómics, ¿no? Exacto, o sea, no sabía cómo traducirlo. Sitio de periodismo de cómics, ¿no? Que lo pongo. Muy especializado el asunto. Fue Comics Alliance. Mira. Que muchos tienen sus cuadros con Comics Alliance, ¿eh? O sea, porque yo hay tendencias y todo eso, ¿no? Yo particularmente porque tienen ahí a Chris Sims y el tipo no es como que mi favorito. ¿Rick Johnston es el founder? ¿O? Me parece que sí. Pero mira, o sea, digo, está Chris Sims ahí como que... pero bueno, está Kate Led, que aquí nos muere mucho y dibuja y escribe para ellos, así que... ok. Sí. O sea, hay broncas ahí. ¿Será que algún día veamos ahí mejor sitio de periodismo? ¿La Covacha? No sé, algún día. ¿Quién quita? ¿Quién? Hagan uno internacional para los internacionales, hombre. Mejor podcast internacional, el Café con mi querido, ¿no? O sea, sí. Pero bueno. Mira, así como vamos... van a sacar Eisners para... ¿Qué te gusta? Mejor que Pues sí, o sea... Mejor rant en internet, no. Estoy seguro que en algún momento va a haber algo así como mejor sitio multimedia para premiar a youtubers o algo así. Ya lo hay. Ah, entonces olvídalo. Pero no en Eisner, pero ya hay un premio ahí de los youtubers My Linear Awards. No, ese sí, ese sí lo he visto, ¿no? Pero me refiero aquí en los Eisner. Ah, no lo hay. Todavía no, todavía no. Pero digo... No tardamos, ¿no? Y pues así, esos son los importantones de los seis, ¿no? Sí, digo, hay muchas categorías más, ¿no? Pero son como que los más representativos, más relevantes. Y pues, increíble. O sea, me dio mucho gusto pues ver que, por ejemplo, Saga sigue cosechando éxitos. Que, por ejemplo, el escritor Jing Luen Yang ganó un Eisner, ¿no? Que Jim Thompson ganó un Eisner. Es para animarlo a seguir haciendo más cómics. ¡Órale! ¡Órale! Sí, claro, sí. Y pues ahí está, carnal. Ahí está lo de los Eisner de este año. Y no es lo único que ha habido en los Eisner, en la cómica. En la cómica. Les digo, ahí también anunciaron otros cómics, otras películas, ¿no? Sí, sí, y sí. Y series. Por ejemplo, a mí me dio mucho gusto ver esta en particular, porque luego salen los fanboys, ¿no? Pero bueno, que es Old Man Logan. Wolverine, la parte 3. O bueno, tercera aventura de Logan, porque realmente no tienen continuidad. Es como la 8, ¿no? Sí, básicamente. Es que todas las X-Men son Wolverine and the X-Men, ¿no? O sea, es la octava película de Wolverine de Fox. Oye, a ver, espérate. Hugh Jackman, ¿cuántas películas ha hecho como Wolverine? A ver. X-Men 1, 2, 3. Y Days of Future Past. Van 4. Van 4. Luego Wolverine 1. La 2. La 2. Y van 6. 6. Apareció en en First Class. Un cameo. 7. Y esta, 8. Es la de la que viene de X-Men Apocalypse. ¡Nueve! Ya se aventó 9 películas haciendo Wolverine. ¡No manches! Y esta última, que parece que va a ser su última aparición ya como Wolverine, ojalá. Es lo que siempre dice. Pues siempre regresa, ¿no? Pero, le queda bien el asunto ahora, ¿no? Old Man Logan. Sí, porque si me dices que otra vez vamos a contar su origen o algo así, nada, se la compré. No, señor, usted ya no da para el origen. Ya da para esta, ¿eh? Sí, sinceramente. Con todo de que está en estado físico impresionante, pero sí, no, ya. Pues ya el señor ya. Y aunque sea las arruguitas, ¿no? Sí, sí, con mucha cremita que se ponga, bueno. Fíjate, eso pues, me dio gusto, porque creo que es una progresión muy lógica del personaje. Y tienes mucha libertad para hacer lo que te dé la gana con esa historia, ¿eh? Sí. O sea, ya es en el futuro, un Logan ya retirado. Si no han leído la historia de Old Man Logan, búsquenla. La publicó Televisa en números sueltos y en un hardcover. A grandes rasgos la historia es, pues, Wolverine se retira porque tuvo un evento traumático. Muy forzado, según yo, ese evento traumático. Y ya decide nunca volver a sacar sus garras. Y está en un mundo post-apocalíptico gobernado por... al menos la parte donde vive él, que es como un desierto, por Hulks. O sea, que eran Hulk Rednets. Sí, los descendientes de Hulk. De Hulk y esta... y Jennifer Walters, su prima. Rednecks. Se vio mal la onda Miller. Mark Millar a la hora de escribirlo, Sí. Muy Shelby Bill el asunto. Y casarnos con nuestras primas, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, iba. Pero bueno, algo así va. Entonces, lo que muchos están criticando es que no va a tener a Hawkeye. O sea, Old Man Hawkeye. O no va a tener a la Spider-Girl de ese futuro. O no va a tener al Doctor Octopus. O no va a tener a Red Skull. Pues no, obviamente no. Pero están con otra compañía. Esos están en otro lado, ¿no? Pero vaya, o sea, salió una película que se llama Age of Ultron, que no tiene nada que ver con el cómic de Age of Ultron, gracias a Dios. Y pues una película de un Logan viejo en el futuro, tratando de reajustarse a su realidad en ese futuro, no lo veo mal. Lo puedes llevar por muchas vertientes, por muchas. Y el señor Mark Miller es consultor en Fox, entonces para algo se le ocurrirá, también hay que sugerir, ¿no? Y tienes a todos los mutantes, así que... Sí, puedes hacer algo ahí... Y ya. Con Mystique, por ejemplo, ¿no? Sí. Ándale. A lo mejor quien la acompaña. Que regresa Rebecca Romijn-Stamos, ¿no? Old Woman Mystique, ¿no? Algo así, algo así sería. Exacto. No, no sería mal, ¿no? Mira, ya resolvimos, ya, listo, a lo que sigue, ¿no? Y a lo mejor no gobiernan los Hulks, gobierna, no sé, Juggernaut, no sé, una cosa así. Ay, no. ¿Por qué no? Ante Juggernaut, bitch, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Supongo. Y pues ahí está ese anuncio que dieron, ¿no? De Wolverine. Del lado de Seita de la Fuerza. Y de Seita, pero del de la lado televisión. De la televisión. Pues bueno, se anunció lo que muchos esperábamos, que es la segunda temporada de Flash, que sale en octubre. ¿Tú no has visto Flash? Todavía no. Hace falta ver más Flash. Yo he visto ver más Flash. No te voy a spoilear nada, pero lo que te puedo decir es... la serie terminó en un punto muy alto. Y donde, si, como me decías hace rato, si antes como que nos daba medio penita, o sea, ser superhéroe de closet, ¿no? O sea, si las series eran de superhéroes de closet, de sí soy yo, no soy. Smallville. Ajá, Smallville, sí soy, pero no. No, acá, en el último capítulo de Flash, ya, te fue todo el demonio, todos son superhéroes y son cómics y toda la onda, y disfrútenlos, o sea, así sí, aguántense, no nos da pena. Sí, tan es así que Arrow ahora va a ser Green Arrow. Eso me dio muchísimo gusto. Ya no es Arrow, y le van a decir The Arrow. Al demonio esa timidez, ¿no? Timidez acá de superhéroes de closet. Salgan de closet a decir, soy Green Arrow. Es como Daredevil, ¿salió Daredevil al final? ¿Cuál era la bronca? Digo, obviamente... tenía que pasar por su periodo de aprendizaje, ¿no? Y ahí está totalmente justificado. Pero no le iban a decir el diablito. No, es Daredevil. Hay una parte de los primeros capítulos de Flash, sin spoilerte mucho, que no le dicen Flash. Pero no, después se gana el nombre. Exacto, me imagino que es parecido al asunto con Daredevil. Más o menos, ¿no? Pero desde el primer capítulo sale con su traje de Flash, corriendo como Flash y siendo Flash. O sea, no hay falla. Y en un vistazo al futuro, al capítulo de Supergirl. Ok, el capítulo liqueado de Supergirl, entre comillas. Se lo pasaron a un empleado, metes en internet, ¿por qué? Porque yo lo digo. Sí, básicamente. Es Supergirl, es Kara Sor-El, sale Superman, le dicen Superman. Y no nos gusta ahorita, o sea, no nos gusta dar rumores. ¿Por qué? Porque son rumorología, ¿no? Y luego uno queda mal. Sí. Pero hay uno que es bonito. Hay uno que es bonito, que dicen que probablemente pueden incorporar a Tom Welling como Superman en Supergirl. O en este multiverso que está creando de la serie de Warner. ¡Está bien! Sobre todo porque el señor Welling hace mucho no hace nada. Seguiría siendo Superman, pero... Y él es Superman. Así que pues, sí, ¿por qué no? Ojalá se haga estrella padre. Y por ahí se rumora también la aparición de Jay Garrick. Casi se confirma la presencia de Jay Garrick, o sea, el Flash original. O sea, fine. Y va a haber otra serie también de este universo, que es Legends of Tomorrow, que sí está loquísimo el elenco. O sea, el elenco va a estar compuesto en primer lugar por Exo Manowar, que diga por este Diatom, es que está igualito. Sí, de verdad, la armadura está increíble. Que por cierto, ¿sabes quién es el actor, no? No, ¿quién? Superman. Es este Brandon Routh. Ay, qué bueno que al hombre le dan dignidad. Y créeme, Arrow, siendo Ray Palmer, es fenomenal. Ay, qué bueno que no se quedó con la maldición de Superman. Sí, no. Ay, qué gusto me da, pobre hombre. Sí, ¿no? Ahora es Diatom. Ahora es Diatom. Y es el protagonista, bueno, más o menos el que lidera el equipo. Va a estar, chécate esto, va a estar Diatom, va a estar Firestorm, está White Canary, que sale en Arrow, que ya luego platicaremos de eso, está Hawkgirl. El casting que veo de Hawkgirl, muy padre. Sí, es una chica morena. Más o menos como debe ser Hawkgirl, porque se supone que es ya como es origen, sí, sigue siendo ahí que los halcones y sí, que los halcones que llegaron a Egipto y que sí eran tan agarianos y pues más o menos sería el asunto, ¿no? Pues, sí, sigue siendo el origen, ya no sé. Ya ves que con los halcones cambia cada rato. Uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, si se sigue siendo, se me hace muy apropiado. Y dos villanos que son Captain Cold y Heatwave, que aparecieron ambos en Flash. Y reunidos todos ellos por Rip Hunter, viajero del tiempo, o sea... Es la parte que digo, que con ese equipo lo único que me hace sentido del título Legends of Tomorrow es lo del viajero del tiempo, es Rip Hunter. Y de hecho, Leonard Snart, Captain Cold, lo dice, pues, nosotros no somos exactamente héroes. Hay una línea en ese avance que pusieron donde sale Rip Hunter y dice... Es que en el futuro ustedes no son héroes, son leyendas. ¡Ay, me! Dije, nada bueno. A ver cómo se pone el asunto. Me das el detalle muy padre que los actores que interpretan a Captain Cold y a Heatwave, ¿quiénes son? Los de Prison Break. Que si alguna vez vieron Prison Break, yo vi la primera temporada, estaba padre. Sí. Y después no tuvo ningún sentido, porque ya salió al lado de la cárcel. Como el Chapo. Y después de la primera temporada, ya no tuvo sentido, pero durante ese rato, tienen muy buena química esos dos actores. Y lo siguen teniendo aquí, o sea, son sensacionales. Y uno es un hothead. Heatwave, me imagino. Y el otro es así, todo habla acá, sereno. ¿Sabes que hubiera estado increíble que fuera al revés? Sí, hubiera estado polarizante, ¿no? Pero estado bueno. Pero sí, funcionan muy bien en pantalla los dos, ¿eh? Yo también. Y también escapan de una prisión, o sea que... Ah, ok. ¿Por qué no? Ya vimos a dónde se iban después de escapar de prisión, ¿no? ¿Qué otra noticita hay chistosa tenemos por ahí? Bueno, viene la de X-Men Apocalypse, que por ahí ya salió la... Salieron algunas imágenes que por ahí según se filtraron, ¿no? Donde se ve ya a Sophie Turner en su papel de Jean Grey. De Jean Grey ochentera. Jean Grey ochentera. Sí. Le queda excelente. Jubilee ochentera, o sea. No hay de otra. Es Jubilee. Es Jubilee. Sí. Por eso sale una imagen de Apocalypse. Se ve bien Apocalypse. Yo no he visto todavía al Mr. A, ¿eh? Sí, bien, ¿eh? Se ve padre. Apolinar. Al Apo. Por ahí salió ya un avance de Deadpool. Que no lo he visto, pero dicen que es... Mira, de todas las películas que va a hacer Fox... Mira, más o menos me llama la atención, no tengo nada contra de ellas... Es Deadpool la que quiero ver. Sí, ¿verdad? Por el hecho de que es cómica, clasificación R. Y no han perdido la oportunidad de trolear con Deadpool, ¿eh? Ryan Reynolds trolea con Deadpool, o sea... Es que hasta los que se han encargado de hacer las campañas, hasta en eso la han hecho bien, o sea... ¿Ven por qué tengo ganas de ver Deadpool? De hecho, el avatar, cambié mi avatar en mi Facebook personal y puse una imagen que es Ryan Reynolds vestido de Deadpool, con un sombrero así de... sombrero mexicano, y con un letrero que dice Comic Con, por favor... ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Era Ryan Reynolds? ¿Era Ryan Reynolds? Yo vi la foto y creí que era un cosplay. No, era Ryan Reynolds. Yo lo que pensé es de, no manches, qué cosplay tan genial. No, era Ryan Reynolds. Imagínate. Con todo eso me están diciendo que no quieren ver Deadpool. Bueno, hasta ahora nadie me ha dicho eso. No, yo estoy arriba, ¿eh? Fíjate que yo no soy tan fan de Deadpool. Yo tampoco. O sea, no compro cómics de Deadpool. No, o sea, no es eso. Pero el personaje me gusta. Cuando me lo llevo a topar en algún cómic, me gusta. Y con esta película, la verdad, siento que no hay pierde, ¿eh? Y cuando... Bueno, fíjate, por ejemplo, donde lo disfruté mucho fue en el ron de Gail Simón. Ah, bueno, y sí. Y cuando era Gen X también era maravilloso. Sí, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, Deadpool en los videojuegos de Marvel Ultimate Alliance y todos esos... Ah, es hilarante, sí, el tipo. Ahí sí, con perdón suyo, pero... es muy, muy bueno. Y en cualquier aparición que tiene Deadpool, así, excepto en la película de Wolverine Origins... Porque eso no es Deadpool. Es hilarante el tipo, me encanta. Así que, con eso, de veras dicen que no, pero va. Pero en fin. Otras cositas que hay por acá. Bueno, no podemos dejar de mencionar que salió el tráiler nuevo de Batman featuring Superman. Que tú sí lo viste, me dijo. Yo sí lo vi y no lo pienso volver. Yo lo vi, hice mal porque dije, bueno, como que no tenía, sabes que no tengo gran expectativa con esa película. Uh-huh. Pero debo decirte, la vi, es el tráiler es spoilerífico, no lo veas. Okay. O sea, la verdad sí te dice mucho de la trama. No te voy a decir qué onda, pero no puedo negarlo, sí me emociona verla. Sí quiero verla, o sea, al menos por ver guamazos, sí quiero verla. ¿Sabes? A mí en esta semana, la semana pasada, yo me emocioné de, ok, sí la voy a ver, por eso no quise ver el tráiler. Ya ver a todos en su caracterización, a Henry Cavill, a Gal Gadot y a Ben Affleck. Y a Ben Affleck en Batman gordito. Fat Batman. ¿Qué es Batman? Es Old Batman. Sí, sí. De hecho es Old Batman y es Old Bruce Wayne. O sea, no tan viejo, pero... Pero de la edad de De la edad de Ben Affleck. De Ben Affleck, sí, que sí, el señor ya no está tan joven. Uh-huh. Ya cuando los vi su caracterización dije, no, pues como que sí, o sea, sí está padre. Y el tono de la película, o sea, sí, creo que tiene... ¿Sabes lo mucho que nos quejamos en Man of Steel acerca de que... Demasiado, grim and gritty. Sí, o pero más seria, ¿no? ¿Sabes también de qué nos quejábamos mucho? De que pues, Superman, o sea, no se hacía responsable de toda la muerte y destrucción que causaron, ¿no? Eso sí. Bueno, algo tiene que ver ahí. Entonces, okay. Hay una progresión lógica en la historia. Entonces, creo que... Sí, sí, o sea, te digo también, estoy a bordo. O sea, sí quiero verla. Pero me reservo ya a ver cualquier otro tipo de trailers o de cualquier otro tipo de imágenes. Porque sí me interesa verla. Y pues más que nada porque quiero ver qué tanto pueden hacer... Como que también ya perdieron ahí el miedo. O sea, ya también dijeron, no, sí, sí es Batman, sí es Superman, sí es la Mujer Maravilla, o sea, ya. Es película de superhéroes ya, al demonio. Exacto, ¿sabes qué? Porque te acuerdas la primera imagen que salió de Diana. Ah, sí. Que se veía que le habían echado lodo al traje. Bueno, ya cuando la vimos en la portada de Entertainment Weekly. Entertainment, ¿no? Weekly. Sí. Que ya es en color, dices, ay, ok. Esa impresión me dio. Le perdieron el miedo a que sea la Mujer Maravilla. Totalmente. Sí, entonces, se antoja verla. O sea, vamos a ver, ojalá sea buena, ojalá que el tono sea mejor. Sé que hay un... Ben Affleck metió mano en el guión. Y mira, él es un muy buen director, ¿eh? Es muy buen director. Y prácticamente ya se anunció que sí iba a haber una película de Batman. Solito, dirigida por él. Dirigida, escrita y actuada por él. Ese es un muy buen reto para él. Sí, claro. No sé qué tanto le vaya a dar para actuar como Batman. No sabemos, o sea, no lo hemos visto actuado como Batman, pero... También, no estoy tan seguro de qué tan bueno sea como escritor, ve tú a saber. Pero me consta que como director sí es muy bueno. ¿Sí? ¿Viste algo? Sí. Muy bueno. Sí, es que la verdad, él sí... Se ve que lo ha estudiado. Sí. Se ve que lo ha estudiado, le ha puesto cabeza, le ha echado galleta. Yo creo que ahí sí. De las dos va a ser una buena prueba, pero mira, con gusto la veo también para ver qué onda. Sí, sí, sí, y yo ya no me acerco a ningún tráiler de ese, ¿eh? Porque no, yo ya, sí está muy spoilerífica. Ya más o menos armé cómo está la trama, así que... Es que es eso, o sea, es el gran, enorme problema de todos los tráilers. Y con menor calidad, pero también se liqueó y no lo he visto, el de Suicide Squad, que mucha gente dice que Jared Leto ya agarró callo como ya, Joker. Ya es Joker. Ya no es el Joker salvatrucha. Mira, fíjate que por ahí vi una comparación de los tres Jokers cinematográficos que ha habido, ¿no? Jack Nicholson, y dices, mira, Heath Ledger, okay. Sí, y con una palabra que describe su forma de ser como el Joker. Para Jack Nicholson era gángster. Okay. Para la genial actuación de Heath Ledger, anarquista. Sí. La de Jared Leto se va más por el lado de psicópata. Y sí, está bien psicópata, por lo que entiendo. Y si te das cuenta, los tres son el Joker, o sea, esas tres características las hemos visto en los cómics con el Joker. Sí, sí, sí, el príncipe payaso del crimen, a veces un psicópata, a veces un anarquista que quiere ver el mundo arder. La verdad, o sea, yo creo que pedirle a un solo actor que hiciera esas tres cosas es medio imposible. Y en la misma historia no se puede, es más, en los mismos cómics no se puede. Pero ya como que decantándole cada quien a lo suyo, se me hace que puede quedar bien. Sí, esa imagen como que me abrió un poquito los ojos de, ah, ok. Mira, está padre. Por cierto, pusieron también una imagen como que más ampliada de por qué tiene los tatuajes. Ves Harley que se los estaba haciendo. Oh, ok. Sí, y es que tiene toda la razón, porque no me veía... yo no alcanzaba a ver al Joker sentado tranquilamente en un salón de tatuajes en Ciudad Gótica, ¿no? No, está mejor que sea Harley. Que Harley se los hizo. ¡Ah! Mira, mucho sentido. Sí, pues sí, en lo que estaba, no sé, urdiendo su último plan maestro, ¿no? O diciéndole de cosas a la pobre de Harley. Es muy probable, sí. Entonces, pues, digo, ese trailer se ve con, según, yo no lo he visto, pero lo grabaron de él, con un smartphone o algo así. Entonces, ya saldrá en su momento, o sea, tampoco es así como para rasgarse las vestiduras que no lo has visto, ¿no? Y mejor no lo vean. Ah, ya está en producción Pacific Rim 2. Ya está. Ya. Hubo un boot ahí por ahí de Pacific Rim. Estaba Memito. Y estaban los Kaiju peleando con un resto de Jaegers. Sí, ya por fin en producción 2017 se mantiene la fecha de salida. Ah, por cierto, este Yarena puso una foto en su Facebook donde está Memito sosteniendo metal pesado número uno. ¡No, hombre! Algún día Memo tiene que echarse ahí una historia por ahí. Sí, no, estaría. De hecho, de Pacific Rim, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ay, por cierto, una noticia. La semana pasada platicaste de que quieres un Xbox One. Sí. Bueno, ahora con más razón. ¿Por qué? La nueva versión posterior a octubre del Xbox One, lo más seguro es que ya sea la de 1 terabyte. Ok, va a tener 1 terabyte. Sí, ya lo piden. Y aparte va a traer esto de a fuerza. Dice, ¿qué va a traer? ¿Gears of War Ultimate Edition? ¿Va a venir con el... ¿con el Gears of War? Ya. Para octubre. Para octubre. Bien, mejor me espero. Sí, hay que, ahí vamos a estar otra vez de babosos. Con Gears. Peleando contra un Brumac. Bien. O sea, en la torre. ¿Estás tratando de jugar otra vez el 1? Sí. Digo, sí se puede, ¿no? Ay, yo sí me da infierno. Hay unas partes que es de... Es que te falta que yo juegue. Sí. Te falta el don para tu Marcus. Yo insisto, yo no pude contra Ram en modalidad locura, que es la modalidad más elevada de dificultad. ¡No pude! Ya entre dos sí se ya puede, entre, ¿no? Ya entre dos. Ya tuviste que llegar a ayudarme. Ay. Sí, me recordó a nuestros viejos tiempos del Nintendo, cuando el hermano menor no podía tener que llegar al mayor de ver, quítate, yo sí sé, ¿no? Es para que veas. Sí, no, estaba cañón. Pues entonces, bueno, fíjate, ahí está. Excelente noticia, ¿eh? Para mí excelente noticia, porque ya le ahorraré para eso. Y estuve viendo también las entrevistas que están haciendo con el equipo creativo, de las razones por las que están haciendo una remasterización, sobre todo, o sea, sí de los gráficos, pero más bien va también para el asunto de los, los cinematics del okay. juego. Se ven muy padres, o sea, ya viéndolos aquí dices, ah, ok, se ven padrísimos. Me puse a jugar el uno para ver, oye, ¿por qué los están cambiando? Sí, ya. Ay, hijo, sí se veían malitos. Ya tienen 9 años, ¿no? Sí, o sea, sí se veían muy feitos. Para la época eran de, ah, oh, no manches, ¿no? Pero se ven mal actuados. Y ahora ya son más... Ahora ya con un dinamismo y una estética mucho mejor. Dices, ah, pues con razón, ¿no? Ojalá sea el mismo doblaje en español, fíjate. Ay, sería lo mejor, de verdad. Por cierto, hablando de lo que mencionamos hace rato, Heavy Metal. El señor Grant Morrison va a ser el editor de Heavy Metal ahora. Y yo te dije, ¿sabes qué? Sí. Está bien. Sí, Grant Morrison como escritor de esa revista Loquita. O sea, Loquito. Bueno, editor. El editor, o sea, Loquito editando la revista Loquita, sí. Tiene sentido. Sí, por supuesto. Y tiene contactos, tiene mucha gente que él puede también llevar para trabajar ahí, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay algo que también hay que decirlo. Su nombre tiene peso. Mucho. Si te dicen, oye, el loquito que hizo Batman, etcétera, como sea que se llame. Batman Inc. Multiversity, que es nominado a los Eisner. Que hizo We Three, que hizo Animal Man, que hizo The Invisibles. En su momento revitalizó los X-Men, etcétera. Oye, ahora está escribiendo, bueno, va a estar editando Heavy Metal. Fine. Si él en algún momento quiere invitar a alguien a escribir a Heavy Metal... No es probable que le digan que sí, ¿por qué? Porque es Grant Morrison. Claro. Tiene peso el señor. Y yo espero que le dé oportunidad a gente, como ya pasó en esta última edición, ¿no? La 265, la de Heavy Metal a la mexicana, que le dé oportunidad a gente de más lados, ¿no? Yo creo que así va a ser, o sea, que sea una revista... Más diversa. Más diversa. De Multiversity. Multiversity, sí, ojalá. Me dio mucho gusto, fíjate. Y, o sea, yo te digo, hay cómics de Grant Morrison que no soy fan, otros que me encantan. Sí, yo tengo problemas con varios cómics del señor, pero hay unos que son geniales. Y que tenga, eso sí, que tenga la visión de, o sea, como de dirigir artistas y a ver esta historia, el tono que queremos para la revista es este. Creo que le hace mucho bien a la revista, ¿eh? Sí, va a quedar bonito. Sí. Yo siento que va a estar padre. Y ya que mencionaste de cómics y videojuegos, carnal. Otra buena noticia. Dark Horse, te digo que se llevó esta Comic Con. Va con todo. O sea, Dark Horse ganó la Comic Con, de eso se trataba, ¿no? Ver qué editorial gana, ¿o no? Porque si no era así, ya lo inauguré. Dark Horse anunció también, como están muy necesitados de franquicias y dinero. Pues sí, porque ya perdieron a la vaquita lechera, ¿no? Oye, es que ya no es la tercera fuerza No. Y ya no es ni la cuarta fuerza en editoriales de cómics. Es Marvel, DC, Image, boom. y probablemente después Dark Horse o IDW. Sí. O sea, si les hace falta así como que, ay, necesitamos, con razón anunciar unos cómics de Corra, de pues, los cómics de Avatar es de lo que mejor se les ha vendido, ¿eh? Y mira, pues no, pues era lógico. Así que en ese sentido, ellos ya estaban editando, bueno, ya habían editado la línea de cómics de Dragon Age. Okay. ¿Ya había cómics de Dragon Age? Ya había cómics de Dragon Age. De hecho, hay varios que se sitúan, me dicen que en el juego 2. Okay. Que es Dragon Age 2, gran título, pero bueno. Es que el primer juego es Origins. El tercer juego es Inquisition. Y el segundo, 2. Ok. En fin, así se llama, ni modo. Y va a haber un nuevo cómic. Hacía rato que no salían cómics de Dragon Age. Ubicado precisamente en paralelo a Inquisition. Que es el último juego está saliendo. Exactamente, es el último juego que ha salido. Es esa historia en paralelo. O sea, es en los mismos eventos que pasa Inquisition, pasa este. El cómic se llama Mage Killer, el asesino de magos. Lo que me gusta es quién lo va a escribir. ¿Quién va a ser, carnal? Greg Rucka va a estar escribiendo el cómic. Greg Rucka. Genial escritor, ¿eh? La artista es Carmen Carnero. No la conozco. Uh-huh. No tengo. O lo conoces. Carmen a veces es nombre de hombre, a veces es mujer. Es muy buen punto. Yo me voy por la que me sé que es mujer. Así okay. Que no conozco el trabajo de esta dibujante. Las portadas de Shashin Teng. Y te estoy enseñando acá el arte promocional. Ok. No, hombre. Si te das cuenta, tiene muchos elementos como de tarot, ¿no? Sí, sí, sí. Es porque todo el toda la iconografía que se diseñó para Inquisition está alrededor de eso. ¿A poco? Todas las hojas, todas las hojas de personajes, de criaturas, de monstruos, de ciudades y demás, están basados en diseños del tarot. Ah, mira, eso se ven padrísimos y me gusta que este cómic como que tiene ese mismo ese toque, ese tiene estilo. Tiene ese estilito. Viene para diciembre, así que fans de Dragon Age, y de Greg Rucka. Que ya juntando los dos, me imagino que hay varios. En Dark Horse, en diciembre van a estar saliendo. Van a ser formato floppy, sí. Y yo les recomiendo, suscríbanse de una vez. Oye, mira, qué buena noticia. A mí Greg Rucka me gusta mucho cómo trabaja. Sí, de verdad. Hay muy buenos cómics con Greg Rucka. Por ejemplo, el que le mencionaste hace rato, ¿no? El de Batwoman Elegy. Él escribió buena parte de la serie esta de 52, la serie semanal, junto con otros escritores. También ¿cómo se llama? Gotham, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del cómic. Es Gotham PD o ay, no me acuerdo ahorita. Que es un gran cómic. Sí, o sea, donde es. Es Gordon Bullock y la banda. Gotham Finest. No es Gotham Finest. No, es que ¿cómo se llamaba ese cómic? Gotham Central. Sí, o sea, es el Gotham GCPD para pronto. GCPD, ¿no? ese Gotham era. City Police y Carmen, o sea, Gotham Central, exactamente. Excelente cómic también. Por ahí escribió algunos números de Daredevil. Lazarus es muy buen cómic también. Entonces, Lazarus era el que estaba buscando, sí. No me acuerdo cuál era. Sí. Gran escritor él, de verdad. Qué bueno, fíjate, la verdad, un escritor de gran peso en una franquicia que pues estaba ganando mucho, ¿no? Que es Dragon Age. Sí, el anuncio, originalmente lo vi por uno de los creadores y escritores del juego, de que, oigan, ya teníamos escritor para nuestros cómics, ¿no? Y mira nomás. Oiga, aquí se consiguieron, ok. Y fíjate, carnal, y hablando ya por último, hablando de terrenos de cómics y cómics raros, por cierto. Tortugas Ninja y Batman. De IDW. Ok. ¿Por qué puede hacer eso Batman? Because it's Batman. Sí, así de fácil. Se supone que las tortugas van a viajar al universo DC. Creo que es, por ahí va la onda. IDW así de, pero nada más para esta, ¿eh? sí. Entonces, ok. Y me da mucha atención que las portadas van a ser dibujadas por Kevin Eastman. Kevin Eastman. Entonces, dibujando a Batman, ¿eh? A mí, ¿sabes? Sí me gusta la idea. Me gusta la idea de Batman y Tortugas Ninja, pero yo quisiera ver uno de Daredevil y Tortugas Ninja. Es la oportunidad que nadie ha tomado todavía. De veras, ¿eh? O sea, ¿O sí se habrá hecho? No creo, ¿eh? Según yo, no. No sé, yo no sé. Nunca no lo he sabido. Y como no se ha hecho a la raca, pues yo digo que no. Yo creo que no. Creo que no. O sea, pero si alguien sabe de algo así, pues que nos corrija con mucho gusto. Porque el origen de las tortugas tiene mucho que ver con el origen de Daredevil. Es una sátira de Daredevil. Claro. O sea, tortugas. El clan del pie. El clan del pie es la sátira de la mano. Sí. Y, Splinter, Stick. Splinter, Stick. O sea, el maestro Splinter, o sea, Splinter es astilla. Stick, pues es un palo. Como ese error de Televisa, creo que me acordé, ¿no? De que una vez, en no sé qué cómic, que decían, Daredevil fue entrenado con un palo. A palos hubiera estado bien, ¿no? Sí. O sea, pues sí, ok. Pero suena muy mal. Sí, ¿qué? ¿What? O sea, Stick. Sí, ese es uno de los más grandes comic fail en la vida, ¿eh? O sea, sí. Ya me imagino al Stick donde le... ¡Órale, chamaco baboso! ¿No? O sea, que es básicamente, sí. Básicamente es lo que hizo, sí. De alguna manera tenía razón. Pero bueno, no era la idea. No era la idea. Pero sí, me interesa ese cómic, fíjate, ¿eh? Sí, porque no, es una pachoncito. Un crossover ahí divertidito, ¿no? Para no tomarse en serio, entonces, nada mal. Pues ahí está, carnalazo. Yo creo que nos vamos a un corte musical de esta semana. ¡Sí! Porque pues ya nos llevamos un ratito acá platicando de nuestra no experiencia en la Comic-Con. Que yo estuve mucho tiempo no viendo noticias. No porque no quisiera spoilearme, nada de eso. Era simple y pura envidia. Nada más, ¿no? Nada más. Ya hasta que mi amiga me escribió, y ya no tuve opción, ¿no? Ya de ahí me metí a ver todo lo demás. ¿Por qué estaba contento? Sí. Dices, bueno, ya ahora le va, ¿no? Está bien, pero bueno, a todos nuestros amigos que fueron a la Comic Con, pues qué envidia, pero también qué bueno que fueron, que se la hayan pasado chido. Tráiganos algo. Ojalá nos hayan traído algo, no sé. Pero pues, pero qué bueno que se la pasaron padre. Y nos vamos con una bonita canción que desde hace rato queríamos poner, fíjate. No habíamos puesto. No tiene mucho que ver con nuestro tema central, pero ¡ay, me vale! Es una canción que tiene que ver con Mad Max Furiosa, ¿no? Ay, ya habíamos puesto un par de canciones de este cuate. Gavin. Dios, no me acuerdo cómo se llama este Gavin. Alias Miracle of Sound. Sí. Me encanta su sencillez en ponerse su nombre artístico. Él es un músico de YouTube. Sí. Es profesional. Él estudió música, tiene su estudio, sabe tocar creo que todo. Todos los instrumentos los sabe tocar. Sí, o sea, y si no los arregla en la computadora. Bueno, y si no, él aprende. Él tiene sus álbumes originales, por supuesto, pero él hace muchas canciones temáticas. Sí. De cositas que le gustan. Él es bien friki, bien friki, todo friki. De Skyrim, por ejemplo. Él hace muchas canciones temáticas de videojuegos. Ha tenido canciones de Skyrim, de Gears of War, de Halo, de Mass Effect, de Dragon Age, Borderlands, Grand Theft Auto, etcétera. Pero también de películas. Cuando hay una película friki que le gusta, saca sus películas. Como Pacific Rim, ¿te acuerdas? Hay uno de Pacific Rim. Sacó también de Dark Knight Rises, por ejemplo. Sí. De Guardians of the Galaxy, que está muy padre. De Iron Man. La de Guardians of the Galaxy me gustó mucho. Sí, está divertidita. Muy del estilo de Guardians of the Galaxy. Y sacó una genial de Mad Max Furiosa. Así es. Y pues adivinen con cuál nos vamos a ir. Exactamente, carnal. La canción se llama Road Rage. Todo que ver. De Miracle of Sound. Aquí en el Café Comiker. Volvemos en un momento. Score. Y estamos de vuelta acá en el Café Comiquero después de escuchar esta tremenda canción de Miracle of Sound que se llama Gavin Dunn, ¿no? Gavin Dunn es el nombre de este cuate. Ya me aprendí el nombre. Road Rage. Road Rage, el tema inspirado en Mad Max Furiosa. Ahí está, genial. Ven el video, vete a su canal, vean los videos, los hace muy padres. Sí. Hasta eso sabe ser el señor, sabe editar video muy bien. Sí, sí, sí, le queda padrísimo. Por sí. cierto, él tiene una particularidad, varios de sus videos de videojuegos, por ejemplo, me parece que el de... Hubo un par para Mass Effect 3, que incluso BioWare, o sea, le pagó para que hicieras el video oficial. Ah, no manches. Sí, o sea, hay una canción oficial de... que se llama Take It Back, que es como que la canción oficial de Mass Effect 3. Ah, que compuesta y hizo todo el asunto de este Gavin Dunn. Oh, qué chido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como también Maluca, ¿no? La... A Malu, a esta Judith de los Santos, alias Malu. De Monterrey. De Monterrey. Ella hizo las canciones y interpretó las canciones de los bardos para el Discord Online. Fíjate. Y la canción... oficial de Elder Scrolls Online que se llama... Ay, ya se me fue el nombre. Bueno. Beauty's Dawn. Es compuesta e interpretada por Malu. Mira nada más. Sí, Bethesda se la encargó. Para que vean. O sea, el chiste es ser fregón. Ya. Es el primer paso que tienen que hacer para hacer algo, para hacer algo asombroso, ¿no? Ya es suficientemente difícil. Pero bueno. Pero no, súper bien. Ah, muy buena canción, me encantó, carnal. Por cierto, antes de empezar con el tema central, que pues para darnos gusto a nosotros, nadie nos va a pelar de todas maneras. en la semana pasada que estuvimos hablando de Tremors, por ahí nos dejaron una imagen, no sé si la viste. Están varios gusanitos locos. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, hay un detalle con... no es exactamente esa, pero bueno, esta. Nos la dejó José Joaquín García, que siempre nos deja imágenes pachoncitas. ¿Está el gusano de Beetlejuice? Está el gusano de Beetlejuice. Está el Shalai Ulud de Dune, es este. Okay. Y el Graboid de Tremors, que por cierto ves que le dice Herbert, es refiriéndose al de Dune. Por Franz Herbert, el escritor de Dune. Ok. Hay un asunto con esta imagen, es una comparación, me acuerdo que fue un infographic muy parecido a esta imagen, que esta es más divertida en realidad. Fue por eso que me dio la gana ver la película, ¿no? Porque dije, hay un gusanote, tengo que verla. Okay. Es en serio. Y de ahí salió también el asunto de leer libro y demás. Por ese texto infographic. ¿Por qué? Porque hay gusanotes como en los Graboids y como el gusano de Village. Por eso me salió. ¿En serio? De ahí, o sea, es ese tipo de detalles babosos por lo que de repente leo o me entero de historias. ¿Qué dices que tú la novela no te encantó? Es muy buena, es el estilo el que no me gusta. Ah, ok. O sea, es la forma en la que está escrita. No, o sea, es genial y entiendo por qué se considera la mejor historia de ciencia ficción jamás escrita. ¿Quieren world building? Ahí está, Yo tengo muchas ganas de ver, digo, antes de entrar al tema, pero tengo muchas ganas de ver ese documental de la fallida adaptación de Dune de Jodorowsky. Porque dicen que muchas cosas de ahí, que no se hicieron, o sea, que no llegó a buen puerto, pero a partir de ahí... Por ejemplo, se dio la colaboración Jodorowsky y Moebius. Y Moebius dio el gran brinco también a través de ahí. Y que muchos diseños de ahí se fueron para Blade Runner, se fueron para Giger. H.R. Giger. H.R. Giger estaba contribuyendo para esa de Dune. Y muchas cosas las llevó para Alien. Algunas cosas de Star Wars salieron de ahí. Entonces, trae padre ver ese documental. Mira, considerando eso y el hecho de que Jodorowsky me choca... Qué bueno que haya fracasado el desgraciado en esa empresa. De plano, ¿verdad? Tú traes, tienes quarrel con... Ah, oh, sí, todo. Con Jodorowsky. Sí, por supuesto. Así que, considerando todo lo bueno que salió de ahí, qué bueno que fracasó. Ah, bueno. Aplaudo que haya fracasado. Y pues, no sé, dicen que hay un... Creo que hubo una adaptación de Dune, ¿no? O sea, sí, oh, sí, claro. La dirigió Dino De Laurentiis. ¿Y qué tal? Hizo lo mejor que pudo. Es increíblemente imposible adaptar todo lo que pasa en ese libro en una película. ¿En serio? Sí. Que no te escuche Guillermo del Toro, ¿no? O Peter Jackson, ¿por qué? Porque tienen que ser como tres. Ahí sí. Si quieren sacar una trilogía de películas de un libro, de Dune sí se puede. No del Hobbit, ¿no? No, del Hobbit. No, y aparte como también había muchas limitaciones técnicas, una película de los 80s, principios de los 80s, hay muchas broncas ahí, o sea, por supuesto que no iba a quedar del todo bien. Notas curiosas por ahí, sale Patrick Stewart. ¿Patrick Stewart? Se ve idéntico el señor. No manches. O sea, ¿qué pasa? Sale el actor que él hace de Grima Wartongue. ¿A poco? Sale ahí también, haciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Es idéntico, es un traidor, es igualito. Se ve, aparte se ve idéntico, un poquito más de kilos después, pero se ve idéntico. Mira, algún día hablemos del arte un poco más de eso, ¿eh? Sí, desgraciadamente el libro de Doom tiene algunos, digo, algunos de los detallitos, por ejemplo, de los del estilo que no me gusta. Te juro, hay capítulos enteros en donde se pasa, donde Herbert se pasa explicando por qué los malos de Malolandia son malos y demostrar que son malos. I get it, o sea, ya entendí. O sea, es tan over the top que de verdad esos capítulos de repente era de, los leía por encimita, ¿eh? ¿En serio? Sí, son hay muchos así que son un fastidio, de verdad. O el por qué a veces el bueno de Bonolandia es súper bueno. Ok. O sea, es ese tipo de cosas. No, yo no la he leído. No me encanta, o sea, no me gusta el estilo en el que está escrito, pero es muy buena. Habría de leerlo, yo creo que voy a leer también, a ver, algún día, tal vez hagamos un book review de eso, ¿eh? No estaría padre, ahí lo tengo, te lo presto. ¿Eh? Bien, carnal. Y hablando de libros y hablando de... Y ahora sí. De cómics que... Los Witness, o sea, vean nomás lo que tenemos. Kingdom Come, carnal. Sí, a nadie le importa que hablemos de esto porque todos están en la Comic Con. Exacto, pero... Total. Kingdom Come. ¿Por qué elegimos hablar de Kingdom Come? ¿Por qué nadie? ¿Y por qué nadie nos va a hacer caso en esta semana? Así que podemos hablar de lo que se nos dé nuestra gana. Sí, exactamente. ¿Y por qué es asombroso? O sea, es uno de los cómics que a mí en lo particular me marcaron mucho como lector. Cuando conocí Kingdom Come, la conocí de las ediciones de Beat, que eran, salieron los tres números en formato, cuatro números, perdón, en formato individual, o sea, como de Prestige, novela gráfica. Los fue sacando de manera individual aquí Editorial Vida hace pues ya un buen de años. Quizá salieron por ahí del 97, 98, ¿no? En Beat, más o menos. O sea, poquito después de que salió la historia original, en los 90s. Y a mí me... No sé, yo conocía poco del universo DC. O sea, conocía, pues obviamente a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde. Algunas cosas muy por encimita. Y no sé por qué me llamó la atención este. Creo que, al igual que a muchos, me llamó la atención por el arte, que era Alex Ross. Y porque Beat la promocionaba, fíjate, eso es algo que de repente como que perdemos de vista. Que en tu propio cómic promociones otros cómics que no tengan que ver exactamente con el mismo universo. O sea, buscando otros lectores, eso ayuda mucho. Y yo me acuerdo que la promocionaban así como Kingdom Come, la llegada del reino. O sea, no te decían mucho, solamente decía Mark Waid y Alex Ross. Y tenías todas esas imágenes... De las primeras portadas y el espectro y todo como que en formato de ser una pintura. Y dije, no manches, esto se ve increíble, tengo que leer de esto, tengo que conseguirlo. Que también en ese momento Mark Waid no significaba mucho para uno, ¿eh? No, la verdad es que no. Hoy en día digo Mark Waid, el señor Mark Waid, o sea, la verdad. Pero, aparte es divertidísimo. Es la onda el señor, la verdad. Pero en aquel tiempo pues yo ni sabía quién era el escritor, no lo identificaba. Ahora la verdad es que digo, es una de sus grandes obras. Y te digo, en lo personal para mí fue... representó muchísimo. Me dio a conocer mucho más del universo DC. En un contexto muy apocalíptico, si lo quieres ver así. Un poco oscuro en tono a veces. Y después fui acercándome más al universo DC también gracias a las ediciones de Beat. Y aprender más de quién eran esos personajes, ¿no? Que no sé si te haya pasado. Pero mira, también yo de vez en conocía... A Batman, a Subs y a Diana, ¿verdad? Se acabó, ¿no? Ajá. A mí pasó que yo me quedé con la... ¿Cómo decirlo? Como que para mí este es el futuro oficial. Y me enseñó a querer a algunos personajes y a odiar a otros. Sinceramente, de aquí detesto al Capitán Marvel. ¿A poco? Lo detesto, o sea, con pasión, ¿eh? Que al final se redime, pero bueno, ok, entonces... Sí, no importa, lo detesto. Lo detesto y es a través de Kingdom Come. Jamás en la vida había visto quién, ni siquiera quién era. ¿No te acordabas? No, yo no, nunca había visto... ¿No viste las caricaturas? No. Yo sí las vi. Yo no sabía ni quién era ese cuate ridiculito. Ajá. Y cuando lo dije, que se muera, ¿no? Y de ahí le tengo... pues le tengo odio al pobre personaje y nada hecho, ¿no? Y no es malo el personaje. No, es malo, pero lo detesto con ganas gracias a esto. Y a mí me cae bien, fíjate, curiosamente. Y luego me acuerdo que despuesito de esto salió World's Finest. World's Finest. De Jeff Loeb y de... ¿Es McGuinness? Ah, sí. Y ves que en una de las primeras... Pero mucho tiempo después, ¿no? Pero es de lo siguiente que leí de DC casi. Ok. En una de esas historias... Bats y Subs los quieren, o sea, como que están de renegados del gobierno, y mandan a Hawkman y al Capitán Marvel a enfrentarse. Con más razón de testear al desgraciado, hombre. Pero era Jeff Love, carnal, dale chance. Pero era Jeff Love, otras de las cosas que yo no estaba totalmente consciente. Sí. ¿Pero a poco en ese inter no leíste cosas como Hora Cero, No sé? Sí, y no me acuerdo bien. Hora Cero, no me acuerdo bien. Final Night sí me acuerdo era bien. Final Night, sí. Es por eso que para mí, cuando llegó el Green Lantern Rebirth, fue para mí como que... Yo estaba muy del lado de Bats, ¿no? De no, este cuate es un desgraciado, etcétera. Yo no conocía a Hal Jordan siendo héroe, yo lo conocí siendo villano. Ah, pues te tocó así, sí, cierto. Así que yo estaba del lado de Bats, de sí, dile que no, porque no podemos confiar en él, ¿no? Y después dices, ah, ok. O sea, fíjate, fue una historia de saliéndonos de contexto totalmente, ¿no? Pero fue la historia del ¿cómo decirlo? De reivindicación de Green Lantern para mí. De manera personal. Curiosamente. Y de hecho de ahí, o sea, para muchos era que volviera a tomar su lugar en la historia como héroe. Porque lo habían seguido de las historias anteriores. Pero para mí no. Para mí era de que un villano deja de ser villano. Mira, sin creer, o sea, funcionaba a muchos niveles. Está, ¿no? Padre eso. Y la verdad, o sea, aquí, por ejemplo, aquí yo tengo que de que el Capitán Marvel está destinado a ser un villano espantoso, Se te quedó. Ah, sí, lo lamentamos mucho. Él no es héroe, él es villano, haciéndola de héroe. Y para mí no. Aquí el gran sacrificio de Marvel es wow. Ay, qué bueno que se muere. Pero bueno, vamos por partes. Subs es Subs. O sea, sí. Kingdom Come es una historia muy sencilla. La verdad es que es bien, bien sencillita. Sí. No nos gusta Image y por eso sacamos Kingdom Come. De hecho. De eso se trató. Salió en las épocas en la que... En los noventas, a pesar, sí. O sea, es un producto, es hijo de los noventas todo este asunto. En esa época en la que los superhéroes de moda eran los de estilo Image. Era Cable, Deadpool. Que mira, esos eran de Marvel, pero hay que decirlo, eran Image. Por favor, sí, claro. Y fueron creados por Rob Liefeld, los dos. Exactamente. Estaban los Wildcats. Estaba Youngblood. Wetworks. Supreme. Bloodwolf, ¿cómo se llamaba esa cosa? Bloodwolf, sí. Que va a volver a salir. Dios mío. Prophet, Brigade, Stormwatch. Todos se veían iguales. Sí. Todos eran viles copias de Cable o de X-Men. Todos utilizaban armas. Todos eran extreme. Todos tenían múltiples bolsitas de las que no sacaban nada. Chamarras de cuero, dientes apretados, estaban enojados. Y invadían bases. Y mataban. Eran los héroes. ¡Extreme! Era el código del que se salían de DC y de Marvel. Así es. Y hay un momento, bueno, ya hablaremos después, pero hay un muy bonito momento de romper la cuarta barrera en Kingdom Come acerca de eso. Ah, sí. Y mira, muchas veces se dijo, oye, sí, es una severa crítica a Image. Y Mark Waid, pues no lo niega ni lo asegura, pero sí se siente como tal. Se siente como una gran crítica a Image de los noventas. Y con justa razón, la verdad. Y hay que decirlo, muchos dicen por ahí que esta historia tiene mucho, le debe mucho a Twilight of the Superheroes, que era una historia que nunca escribió Alan Moore, o sea, escribió el outline y por ahí alguna vez lo he leído. Escribió cómo iba a ser, o sea, bueno, escribir el outline para él es casi escribir la historia, ¿no? o sea, fueron páginas y páginas de su propuesta, ¿no? Y la leí toda, y es maravillosa, la historia se me hace maravillosa. Y... dicen que, bueno, muchas cosas que metían en ese cómic estaban aquí. Yo digo que no. Si acaso el enfrentamiento de Superman-Capitán Marvel aparece ahí en todas las de Superheroes. Y aquí se retoma, pero el contexto es totalmente otro, ¿eh? Muchos dicen, no, es que Mark Waid le robó las ideas a Alan Moore. No, la verdad es que no. Hay similitudes, pero son historias muy, muy diferentes, ¿eh? Si algún día se van a leer ese outline de Twilight of Superheroes, les recomiendo que de fondo musical pongan Twilight of Gods de Richard Wagner. Y van a ver que va a ser épica la historia. Y creo que les va a saber súper épico el asunto. No, sí. Que de hecho por ahí va, o sea, yo creo que por ahí va el asunto de Moore, de si hay el ocaso de los dioses, dioses nórdicos en ese mundo, pues ¿por qué no los nuevos dioses, que son nuestros superhéroes, porque no van a tener también un ocaso, ¿no? Así es. Supongo que por ahí va. Chulada, carnal. Y pues bueno, Kingdom Come, como dices, es una historia muy sencilla. Más o menos, ¿de qué va Kingdom Come, carnal? Imagínense, o sea, es años en el futuro de cuando los héroes que conocemos ahorita empiezan a tener descendencia. Sí. Y empiezan a, entre comillas, arreglar por fin los grandes problemas con sus supervillanos. Y de repente, es que yo digo que sí pasaría algo así, fíjate. ¿Es escalamiento? No es escalamiento. Es, los héroes tienen descendencia. Algunos villanos tienen descendencia. El que haya una rebelión entre los padres no significa que vaya a haber rebelión entre los hijos. Es verdad. ¿Qué tal si se llevan bien y empiezan simple? Y como lo único que conocen es esa vida superheroica que les platicaban sus papás. De oye, yo creo que desde chavos, ¿no? Vamos a jugar a esto. Y, pero el asunto es que como tienen poderes y habilidades más allá de cualquier ser humano, pues de repente son un poquito más de destrozos. Así es. Y ahí empieza a haber un escalamiento en sus fiestas, por así decirlo, donde peleamos por pelear porque es lo que nos gustó hacer y lo que nos inculcaron nuestros papás de una manera muy pervertida, si quieren. Y pues ahí está. Los nuevos héroes, los nuevos villanos, simplemente son una bola de psicóticos golpeándose en las calles. Como vimos en los 90s. Más o menos. Pero ¿dónde estuvieron los héroes todo este tiempo? ¿Qué pasó con ellos? Y esa es la otra parte. Mientras que por un lado está la descendencia, está la siguiente generación regándola, los anteriores, ay, pues está como que en el exilio. Ya no por está. Algo que pasó. Se retiraron, exactamente. Algo pasó. En algunos casos fue la edad, como lo vemos en las primeras páginas. Sí. En las primeras páginas hay un diálogo entre un padre, entre un pastor. Pastor, no le podemos decir padre, no le gusta que le digan padre, es pastor. Sí, exacto. Norman McKay y uno de sus amigos que está moribundo. Sí, de cáncer. Ya anciano. Cuando leí esta historia, para mí ese nombre no significaba nada. ¿Quién es Wesley Dodds? Lo mismo me pasó. Dije, ¿quién es Wesley Dodds? Después dicen que es Sandman. El arenero, le decían, me acuerdo, en la edición de Beat. Perfecto, ¿quién es el arenero? Y ya después de, ¡oh, Sandman! ¡Ah, ok! Es este cuate. Sí, es el Golden Age Sandman, el Sandman original, que pues repartía justicia a base de pistolazos con gas del sueño, ¿no? Darwin Duck. Era Darwin Duck. Era Darwin sí. Duck. Hasta el traje era igual. Era Darwin Duck, pero bueno. Buen punto, ¿no? Hay que entrar en acción. Pero bueno. Las voces, por Dios. Pero bueno, ahí vemos a Wesley Dodds ya moribundo. Y él, algo que nunca, no quedaba muy claro de sus poderes, que es que él no tenía poderes. O sea, él era su gas del sueño y se acabó. Pero aquí, hábilmente, Mark Waid lo relaciona con su habilidad de los sueños y empieza a soñar cosas del apocalipsis. De hecho, las primeras páginas abren con versículos del apocalipsis, ¿no? Por cierto, bien, 4 de July el asunto, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, la primera es un águila con la bandera americana peleando contra un murciélago. Okay. Uno hubiera pensado, oh Dios, se van a agarrar un buen tirito de Subs y Bats, ¿no? No, en realidad. Y pues me encanta que empiece, ¿no? Y había voces y rayos y truenos y un terremoto. Y después siguieron granizo y fuego mezclados con sangre. No, hombre, cayó una gran estrella del cielo que ardía como si fuera una lámpara. Y yo contemplé y escuché a un ángel que decía con gran voz: ¡Ay, ay de los habitantes de la tierra! ¡Ay, no manches! ¿De qué onda, man? Y lo que vemos es imágenes del apocalipsis, sí, o sea, fuego, ángeles, destrucción, y demonios y bla, bla, bla. Dices, ¿a dónde va esto, no? Casa fantasmas. Ah, no, sí. Así va. Así va una parte. Y está por ahí, y de repente vemos al pastor Norman McKay cerrando la Biblia, leyéndole esos versículos, muy animados ellos, ¿no? O sea, como para querer darte tus santos óleos. Bien, ¿eh? Pero es lo que él quería. Es lo que él quería. Mal de la cabeza. Sí. Y en esa última, en su última voluntad, le da a Norman McKay esas visiones. Le hereda esas visiones apocalípticas. Y aquí vemos precisamente que en el mundo en el que estamos hay superhéroes por todos lados. Esta imagen, esta secuencia que dibuja aquí Alex Ross, se me hace maravillosa porque conforme continúan los versículos de la Biblia, vemos en el fondo precisamente cómo la ciudad está infestada literalmente de super seres que vuelan. Sí, o sea, como que es el medio de transportación estándar, ¿no? Estándar. Hay unos que andan por ahí gargoleando. Hay otros acá. Casi gargoleando se vuelve un deporte nacional. Hay otros que están acá soaking alrededor de un edificio. En fin. Y Wesley Dodds muere. Estaba viejito y tiene cáncer el señor, pobrecito. Norman McKay es el que oficia su funeral. Muy poca gente va. Y empezamos a conocer a través de Norman McKay precisamente este mundo. O sea, algo que me encantó, que vemos la historia a través de los ojos de un ser humano normal. Y todos los detallitos que te va poniendo en el fondo Alex Ross, o sea, son buenísimos. Va pasando por una barda y se alcanzan a distinguir una leyenda que dice Who Watches the Watchmen. No lo ponen completo porque pues no. Pero sí, Who Watches the Watchmen. Hay por ahí una. Pasa por una tienda de antigüedades. Estilo Volver al Futuro. Así es, donde ven casi ves el almanaque, ¿no? Nada más no está el hijo almanaque porque nos cobraban. Está el libro de Hollis Mason, está Under the Hood. Under the Hood. El libro que escribió Hollis Mason en Watchmen. Otro que se llama Behind the Mask. Y ahí por ahí vas caminando junto a un póster de Bjork. Curioso, estaba de moda Bjork en esa época, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué estaría de moda Bjork en el futuro? Pues quién sabe, ¿no? Pero todo es cíclico, regresa. En una de esas, ¿eh? Se mete a un restaurante. Planet Krypton. Ay, ay, ay. Sí. Mira, y me encanta aquí el paralelismo entre el texto, ¿no? Hay una parte que dice, que habla de Wesley Dodds, o sea, está recordando Norman a Wesley. Dice, juró que nunca olvidaría el mundo del que vinieron. Y es la viñeta en la que nos presentan Planet Krypton. El mundo del que vinieron. Y sí, es una especie de Planet Hollywood, de Hard Rock Café, cómics. El restaurante aquí, oh my god. Es cierto. Oye, sí. En fin. Hay problemas. Y es un restaurante temático donde, pues, están versiones comercialonas, satirizadas, de superhéroes. Y son los que te atienden, o sea, te atienden en cosplay. Esto es una mina de oro esto, por Dios. ¿Por qué no se ha hecho? Y le pongan Planet Krypton o algo así. Total. O quieres hacerlo aquí, Planeta Krypton. ¿No? Ya, para pronto. Ya. Sí. Es una mina de oro esta idea, ¿no? ¿Quién sabe? No entendí muy bien como por qué se metía al restaurante. Y no pidió nada. Entró y se salió, ¿eh? O sea, ese es un gran punto que hay que decirlo. Se metió porque iba a comer y luego dijo, no, fuck, esto está horrible y realmente ridículo, vámonos. O sea, no tiene mucho sentido, ¿eh? Ah, querían unas escenas bonitas. Alex Ross quería pintar esto. Es probable. Y digo, sí, la imagen está padrísima y lo que tú quieras. Pero sí, tiene sus buenos detalles ahí de como por qué pasó esto, ¿no? Hay buenos easter eggs ahí, ¿no? Se ve, por ejemplo, el traje de Adam West. Es el de Adam West. Está por ahí una representación del cohete en el que llegó Superman a la Tierra. Una flecha con guante de Green Arrow. Está un Batarang por ahí. Está un Aquaman muy gay, pero bueno, no sé este. Está el batieroplano de los primeros, creo. Sí, sí, sí, exactamente. Y las bebidas, ¿no? Me das un Black Condor negro, ¿no? O sea, un Black Condor sin hielo. En fin. Sí, eso sí pasaría. Sí, muy seguramente. Seguro. Se sale a la calle y pues ahí se enfrenta con la nueva realidad. Como decías, superhéroes, superseres, peleando. Entre ellos. Entre ellos. ¿Y por qué? Porque es lo que hacen. Sí, según pelean contra el crimen, pero a veces el crimen son ellos mismos. Es que mira, y de verdad, yo sé que Marvel no lo dice abiertamente, pero no le hagamos al cuento. Es lo que hacían en los cómics de Image. Iban super seres contra otros super seres a invadir su base. Eso era X-Force, por ejemplo, eso era Youngblood. Todo Youngblood era eso. Era invadir bases, ¿no? Y aquí los vemos peleando, y hasta los trajes y los diseños, ¿no? Eran noventerísimos, armas largas, por ahí está un personaje que es Bombak, que anda ahí, destruyendo cosas. Y muchos de esos son herederos, ¿no? Hay una que es Nightstar, que aquí la vemos, que es la hija de Nightwing y Starfire. Hay que decir esto, muchos de esos nombres uno se entera hasta que compra los... Las ediciones, con extras, ¿no? Porque de verdad que no te los dicen. No. Pero medio lo intuyes. Bueno, supongo que si supiera uno bien del mundo de ese, lo intuyes. Yo en aquel tiempo no lo entendía. No, yo tampoco. Ahorita digo, ok, ya sé quién es este, ¿no? Pero en aquel momento, pues no. Hay una viñeta muy padre en la que... Perdón, que te interrumpa, pero tampoco es necesario. Ah, no, tampoco. Puedes disfrutar la historia aunque no tengas todo ese lore, ¿no? Tan es así que a nosotros nos gustó, güey. Sí. ¿Mm? Hay una viñeta muy padre en la que después de que azotan uno de estos super seres contra un edificio, el desgraciado se está riendo. Está así como que, echando relajo, maldito, o sea... Es su diversión, para ellos esa es su diversión. Y abajo una niña llorando. Ese es el contraste, ¿no? Es fuertísima esa imagen. Y el diálogo de Norman es que son nuestros protectores. Es lo que hay. ¿Desde cómo les podemos decir que no? Y aparte diles que no, y aparte diles que no. Pero todo eso cambia porque hay un incidente. Hay un incidente horrible, que es en Kansas. Sí, o sea, eso te, Alex Rosa hace un muy buen trabajo dando a entender de que todo el mundo se calla. O sea, en todas estas escenas, es como una voz en off. Sí. La de Norman McKay, nada más se ven ahí en los cuadros de texto, pero no escuchas hablar a los demás personajes, no hay onomatopeyas, no hay ruidos, digamos. Y curiosamente, en los siguientes paneles, que es donde se supone que todo el mundo se calla, sí te da a entender de que todo el mundo se calló. Eso es increíble, ¿no? Porque no hay efectos de sonido, digámoslo, ¿no? O sea, las onomatopeyas. Y todo el mundo empezó a voltear hacia las pantallas, ¿no? Que es como Times Square, digamos. Y a ver que hubo un desastre en Kansas y dejaron de pelear. Y de repente sí, toda esa explosión de color y violencia que ves en las páginas anteriores se calmó. Sí. Chulada de historia, de arte, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Para quien dice que no nada más Alex Ross es puros dibujos bonitos, no. También sabe hacer storytelling el señor, ¿eh? Hay que decirlo también, Mark Waid, o sea, quien es el final, comienza haciendo pues el diseño de la historia, también le sabe. Le sabe bastante. En las siguientes escenas algo que me llamó la atención es precisamente, pues Norman, muy afectado por esto, pues él regresa a su iglesia, a su congregación, y pues lejos de dar un mensaje de esperanza se pone a leer versículos del Apocalipsis, o sea, de... Gracias. Gracias, o sea, la gente se va como molesta, se va pues perturbada, triste, porque le está hablando de muerte y destrucción justamente cuando está el... Cuando algo desastre, pasó en Kansas. Cuando algo pasó en Kansas. A ver, no sabemos exactamente qué fue. Pero ya, ve eso, ¿no? Es como si, no sé, aquí después de hablar del tsunami hablemos de, no sé, inundaciones, ¿no? O sea, cosas así. Entonces... Si vamos, o sea, después, vamos a ver la película Terremoto, la de los 80s, después del 85, ¿no? Por ejemplo, sí. Apropiado, ¿no? En fin, y... Pues Norman se desespera ahí y hay una parte que me llamó la atención. Rompe páginas de la Biblia. O sea, está ya... O sea, su fe se está perdiendo. Sobre todo porque gracias Wesley Dodds le metió las alucinaciones canijas, ¿eh? Sí. Y eso lo lleva a conocer al primer metahumano que tiene, digamos, de cerca, así que habla con él, que es el espectro. Sí, curioso, en el momento en el que estaba realmente pidiendo por Dios, llega al espectro. Que es la furia de Dios. Ok. Ay. Ah, caray. Y él piensa que, no, o sea, yo estoy alucinando. Ya valió. Ya valió. Y el espectro aquí le dice, Norman, te necesito. Ah, chihuahua, ¿a mí por qué? Y dice, bien, tengo que juzgar un gran mal, pero no puedo hacerlo solo. Porque antes pude haberlo hecho, tenía una conexión... Humana, ya no. Ya solamente soy la furia de Dios. Soy un, eres una cosa. Sí, entonces necesito que alguien me diga que me guíe. Y así que se lo lleva y le dice, pero no, es que no puedo dejar aquí mi iglesia. ¿Y quién te va a escuchar? No hay nadie. ¡Ah, eso está bien feo! Está horrible, o sea, ya te dejaron, tu congregación te dejó. Sí, porque te pones a leerles el Apocalipsis después de un desastre. No, hombre. Bien hecho, ¿eh? Relaciones públicas. Así que, pues, no quedándole ninguna otra opción. Y ante la locura de las circunstancias, o sea, ya la primera vez que le dije, a ver, ¿cómo, por qué se quiso ir? Pero ante toda esa locura, y más que tú mismo pediste un milagro, pediste un acercamiento con Dios y pues ahí está, ¿eh? Hay que decirlo, es un hombre de fe y cuando se le cumple su deseo... Ten cuidado con lo que deseas. Pues ya ni modo. Y van a un... Al primer lugar, el espectro tiene esa facilidad. Él se puede ir a donde se le dé la gana. Sí, sí, sí. Es casi omnipotente, ¿no? Así que el primer lugar al que van, de manera instantánea, es a un sembradío de trigo. Sí. Y dice, pues, como que, ¿por qué van ahí? Y ven a un granjero. Un granjero, pues, ya ha entrado en años. Pero acá, físicamente, pero mamey, fuerte, ¿no? Cargando una viga. Y luego un tractor... Ay, encanta la forma en la que carga el tractor. Con una mano, o sea, pues... Y claro que le puede hacer, ¿por qué? Pues porque es Superman. Superman con cabello largo, por cierto. Era la moda de aquel tiempo, ¿eh? Así estaba Superman. Sí, era el hippie avejentado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya con barbita, canosa, también. Y lo va a ver... Norman, obviamente, pues baja la voz. Y nos va a ver... Y el espectro de... No, tú tranquilo. Ni siquiera él... nos puede ver, ¿no? Sí. Ay. Pues, ah, caray. Entonces, Norman y el espectro serán nuestros guías a través de toda esta historia, ¿no? Y de repente rompemos la secuencia en la que Norman está contando la historia para dejar que los personajes hablen, ¿no? Sí, por fin. Por fin. Y vemos el primer encuentro entre Diana y Clark. Cal. Que es curioso. Muchos años, ¿no? Este es el primer diálogo entre personajes que no son ni Norman ni el espectro. Sí. O sea, sí se había dado el diálogo con Wesley Dodds. Pero, es el que comienza la trama, no es personaje principal ni mucho menos. Sí. Había habido por ahí los diálogos en el restaurante, pero son diálogos de restaurante, o sea, es setting nada más. Sí. O sea, de los personajes principales es la primera vez que los vemos hablar. Sí, entrados como a las páginas 30 y tantas. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Y aquí vemos que es Diana, que por cierto aquí no sé quién ha sido la modelo, bueno, supongo que ahí está el crédito. Muy en la onda Linda Carter. Sí. Una Linda Carter ya un poco más madura, pero pues que sigue siendo hermosa, ¿no? O sea, porque es una amazona, es una hija de dioses. Y no envejece, no envejece realmente, ¿no? O sea, envejece muy lentamente. Y tenemos este encuentro en el que Diana y Superman están platicando. Y vemos a un Superman resentido, un Superman pues que está amargado de alguna manera. Y ya ni siquiera pide que le... No acepta que le llamen Clark. Es Cal. Cal, o sea, su nombre. O sea, eso en ese simple diálogo te dicen, ya me alejé de los humanos. Sí, ya no soy humano, ya sí soy kryptoniano. Soy kryptoniano. Y me recluí. Y Diana lo que quería ir con él era... ¿Sabes qué? Hubo una bronca en Kansas y no te has aparecido, ¿no? Te necesitamos. Y Superman le dice, no. Qué curioso, porque Diana, o sea, ella tenía toda la facilidad de regresarse a Temiskira. Al fin y al cabo es mitad diosa. Pues aparentemente sí. Digo, y olvidas el mundo de los humanos, pero bien sabemos que ese es el asunto con Wonder Woman, de que ella protege a los humanos y los ama por sobre todo, bla, bla, bla. Muy en personaje. Muy en personaje, y aparte hay una razón de peso dentro de la historia de por qué no puede regresar a Temiskira. Aparte. Y ahora, ella misma quizá pudo haber detenido el problema en Kansas, o sea, sí, o sea, tiene el poder para hacerlo, pero hay algo que no tiene, que es el PR, no tiene las relaciones públicas de Superman. Superman es el más grande héroe de todos los tiempos, es el que trae la inspiración para todos. Necesitaba a él, no necesitaba a cualquier superhéroe súper fuerte, necesitaba a Superman, o sea, lo que representaba. Sí, el símbolo, tampoco podía llamar a Batman. Porque si algo que él no hace es inspirar. Sí, no. Pero podría hacerlo. Pero le inspira otras cosas. Miedo y terror en el corazón de los... Bla, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Because it's Batman. Así que pues necesitaba a Superman y le dice, mira, no te miento. O sea, ve cómo está el mundo. Algo que me encantó también es que donde están es la Fortaleza de la Soledad. Sí, todo ese campo que veíamos es artificial. Sí, había animalitos y todo. El cielo era artificial, o sea, los cultivos son reales, el setting es artificial, o sea, el cielo no es azul, es una cámara que estaba ahí en la Fortaleza de la Soledad, y va como que a su sala de televisión. Y ahí ve todo. Sí, a ver. Que es muy de dioses, ¿no? O sea, y es omnividente ahí, ¿no? Y ven lo que pasó en Kansas. ¿Qué pasó en Kansas? Pues que un montón de super seres psicóticos. Extreme. Liderados por Magog, que en ese momento no sabemos bien quién es. Se enfrentaron al parásito. Un viejo enemigo de Superman. Sí. Un parásito que... Bueno, para empezar lo rodearon entre varios, le echaron un montón. Estaba ya vencido prácticamente, derrotado. Entre seis contra uno. Y en su desesperación por defenderse, el parásito mató a alguien. Mató al Capitán Atom. Que esa es una bronca. Yo no sabía ni quién era ni uno ni el otro, no me importaba, pero nos dan a entender esto y ya eso lo sabemos. El Capitán Atom es un ser que... Lo que nosotros vemos que es como su piel, es una, en realidad, una armadura, una protección. Una cubierta. Porque todo lo de adentro es pura energía nuclear. Sí. Así que aguas. Y liberó la energía nuclear en el estado de Kansas. Y mató todo. O sea, todo. Ganado, cosechas, aves, personas que murieron. Y algo que mencionan aquí, le dieron en la torre al... Pues en inglés es el bread basket, o sea, digamos el... Al centro agricultor. Centro agricultor, de Estados Unidos. Así es, o sea, de donde hay mucha de la... ¿Qué es lo que necesita el humano para vivir? Comida. La comida de la agricultura. Y pues si le das una torre a eso, desestabilizas todo, ¿no? O sea, hay otras zonas donde también cultiven, claro. Pero imagínate que no tienes tu principal centro agricultor, pues tienes que importar y es un tema ahí de economía, la economía mundial se desestabiliza. O sea, fue un verdadero desastre, ¿no? Y causado por los metahumanos. Y aunque aquí yo creo que muchos querían oponérseles, no podías. Porque son mucho más poderosos que tú. Así que, pues, ¿qué necesitabas? Alguien que pudiera hacerles frente, ¿no? Superman. ¿Quién manda la goma a Diana? No. Regresa a tu isla, Diana. Al demonio, ¿no? Gracias, ups. Y Norman McKay aquí le pregunta, y es la, es, me encanta porque es, son los ojos del lector. ¿Y dónde están los demás, no? O sea, no, Superman no era el único. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde está la Liga de la Justicia, no? Así que pues vamos a un bonito recorrido para ver cómo han quedado los demás superhéroes. Primero que encontramos es Flash. Él sigue ahí estando en ay, ¿cómo se llama la ciudad? En Keystone City. Keystone City. Sí. Ahí sigue. Y ahora es, de hecho, ya está tan inmerso en la Speed Force que no se puede detener, todo el tiempo está vibrando. Sí. Y todo el tiempo está en movimiento y sigue deteniendo el crimen en su ciudad. Dicen aquí como una estela roja que pues nunca se detiene, ¿no? Y que nadie lo ve. Sí, no lo ves, pero sabes que alguien que te está ayudando. Sí, exactamente. Y este Flash, pues entendemos por el sombrerito que es Jay Garrick, exactamente. El Flash de la Edad de Oro. Uh-huh. Hawkman se dedicó a proteger a los animales. Y al ecoterrorismo. Genial. Pero aquí vemos un Hawkman que es como, sí, más pájaro, ¿no? O sea, es más bien un pajarote. Sí, no es como que el tanagariano policía interestelar, no es el descendiente de Keitar Hall, o sea, es como, tiene motivos egipcios, pero sí es mutantoso, ¿no? Es un hombre halcón. Literalmente. Por otro lado, para también lucir el arte de Alex Ross, vemos lo que pasó con Green Lantern. Con Green Lantern, que creó una ciudadela esmeralda que de alguna manera protege a la Tierra de amenazas extraterrestres. ¿Qué es la forma bonita de Green Lantern de decir, yo aquí me quedo, muchas gracias? Y ese Green Lantern, mucho tiempo hubo la duda, ¿eh? Hubo la duda de quién era, si era Hal Jordan o quién. No, es Alan Scott. Se supone que es Alan Scott. Y la historia dice que, o sea, fuera de cámara, se supone que, pues ellos querían usar a Hal Jordan. Pero le dijeron, no, es que el Green Lantern oficial ahorita es Kyle Rayner. Y pues no queremos a Hal Jordan. Ah, no, pues yo tampoco quiero a Kyle Rayner. Así entonces, que... Entonces, pues, ¿quién quedó? Alan Scott. Y se me hace una decisión muy acertada, ¿eh? Que fuera Alan Scott. Sí, a mí eso no me importa, yo digo que es Hal Jordan. En tu cabeza es Hal Jordan. Ah, sí, a mí no me importa, ¿eh? Okay. Ellos pueden decir lo que quieran, pero el que lo lee soy yo. ¿Eh? Ok. A mí me gusta que sea Alan Scott. Mira, tiene sentido porque está Jay Garrick, ¿no? Pero hay una interacción entre ellos, por ahí, sí, donde se saludan y sonríen. Por lo cual tiene mucho sentido. Pero mira, yo que no es Jay Garrick. Yo que es Barry Allen. Y no es Alan Scott. Es Hal Jordan, así que se aguantan. Ok. Por ahí vemos también que pues Aquaman se quedó en bajo el mar, ¿no? Por alguna razón entendemos que Temiskira simplemente se aisló. Se aisló y otros superhéroes se fueron al futuro de la Legión de Superhéroes. Básicamente Supergirl. Sí. Superboy se largaron para allá porque qué flojera estar aquí. Dice, ¿y Batman? No, él está bien. Sí, él se marca bien, solo. Sí. Ciudad Gótica lo convirtió en una utopía. Es el gran hermano que nos vigila a todos. Sí, sinceramente es una ciudad policial, ¿eh? Sí, o sea, tiene sus Batbots, ¿no? Que mantienen el orden a base de guamazos. Entonces, bueno, pues sí, ¿y por qué lo pudo hacer? Pues porque es Batman, ¿no? Exactamente, no, dile que no. Sí, buen punto. La historia nos regresa a Norman y al Espectro en Metrópolis, cuando atestiguan otra batalla más de los superhumanos. Aquí hay algo muy bonito de los equipos de los superhumanos que están peleando. Varios de esos serían las primeras páginas también de los que estaban peleando otra vez, sí, pero cambiaron de equipos. Sí, exacto. O sea, no, ya es genérico. Sí, ya es de, ahora me voy contigo, vamos a echar relajo a otro lado. Dices, oh, que la canción. Y vemos algunos detalles bonitos, por ejemplo, siempre vamos a ver a un hombre toro, que es Manotaur. Nos centramos mucho después. Hay otro por ahí que tiene, literalmente, se tatuó de manera inversa una suástica, que así se llama. Suástica, o esvástica, si quieren llamar, si es más correctos. Está un Mr. Terrific medio extreme, ¿no? Y del otro lado... me encanta que está Jill Thompson. Está Jill Thompson, literalmente. Es Duela Dent. Bueno, es la hija del Joker 3, creo. 3. Y está basada, o sea, la modelo fue Jill Thompson. La misma que va a venir a la mole, por cierto. Bueno, sí. Ahí, si quieren, pregúntenle ahí qué anda, ¿no? Y están peleando. ¿Por qué es lo que saben hacer? Nada más. Lo malo es que están peleando como que en un un ferry, ¿no? Un ferry. Sí. Y eso pone en peligro la vida de muchos inocentes. De hecho, uno de los disparos rompe el cable en el que está viajando el ferry. Y ya se iba a caer. Y ya, incluso Norman le reclamando al espectro de, ¡ay, necesitamos algo! Y el pobre espectro de, pues yo qué quieres que haga, ¿no? Sí, yo nada más te vengo guiando. Y sí pasa algo. Hubo un viento, un borrón de amarillo, un borrón azul y rojo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? ¡Miren en el cielo! Me encantó eso. ¡Look up in the sky! ¿No? ¿Y quién era? Superman, que regresó. Por un segundo Norman aquí dice, no, hombre, ya la hicimos, ya. Había esperanza en su rostro. Sí, hay esperanza, ¿no? Pero le empiezan a dar esas visiones. Y lo que vemos es una visión de Superman así en tonos rojos y demás. Gritando de desesperación. Dice, no, a mí se me hace que esto apenas va empezando. Que aquí el storytelling me encanta de Alex Ross, ¿no? Porque, por ejemplo, ves la cara de Norman, ves las genuinas ganas de que si todo va a salir bien, llega la visión. Y solamente con alterar unas líneas del rostro es de, oh Dios, ya valió. Sí, no, es otra cosa, ¿eh? Sí, no, el arte en el cual cuando ves regresar a Superman... Sí, se ve súper heroico y demás. No manches. Y en el segundo libro la historia empieza con otros versículos del Apocalipsis, ¿no? Unos cuantos más y otra pelea desde Super Seres. Donde vemos aquí al Capitán América dibujado por Rob Liefeld, ¿no? Que es Americomando. Americomando, qué nombre, caray. Sí se veía eso en los 90, perdón, pero sí. Sí, totalmente, ¿no? Super extreme, con armotas y musculoso, músculo hasta donde no puede tener músculos. No tenía six pack, tenía 28 packs, o sea. Porque es mejor, ¿no? Tiene más, ¿no? Y lo vemos aquí, eso me pudo encantar, ¿no? Que con el problema de la migración que sigue vigente, desgraciadamente, y él, un tipo que dice, no, es que ya no hay comida, no hay cómo refugiarlos, y eso frente a la Estatua de la Libertad, ¿no? Que dice, tráiganme a sus refugiados, a sus enfermos, ¿no? Pues, y dice, lárguense a todos los inmigrantes, o sea, un problema bien duro y que es muy vigente, ¿no? Sí. Y por un lado están esos que están literalmente expulsando a los inmigrantes que hacían campamento en las costas estadounidenses en busca de refugio. Cuando llega otro equipo a hacerse las de jamón, la bronca es que ponen una vez más a los inocentes en medio. Ajá, y les vale. Y Norman McKay dice, ay, pero alguien debería hacer algo. Ay, me encanta que los espectadores voltean al cielo y dicen, pues sí, alguien debería. Llegó la Liga de la Justicia. Llegó la Liga, más o menos. ¿Estaba Superman? Estaba Diana. Hawkman. Sí, lo sacamos del ecoterrorismo. Sí. Salió de su base Hal Jordan. Me vale. Greenland, Flash. Flash, Power Girl. Sí. Supongo que ahora es Power Woman. Sí. Y el rayo, The Ray. Fíjate. ¿Por qué él? ¿Quién sabe? Pues es el que había, ¿no? A lo mejor es el que encontrar. Pues necesitamos uno más para la liga. Tú. Ah, qué honor. Sí, tú. Y dice, tú, Ray, ¿quieres ser? Sí. Y aquí vemos, sí, la liga siendo la Liga de la Justicia, ¿no? Que rapidito acaban con el asunto, toda la experiencia del mundo. Rapidito acaban con el asunto y salvan gente. Y es eso, o sea, mientras que Superman y Diana están salvando gente, están derrotando, digamos, a los quejosos, no tengo dónde decirles. Es Green Lantern y Flash quienes están salvando gente. Y de hecho hay un panel muy bonito en el que, y mientras están en todo eso, se voltean a ver y se sonríen de... Como en los viejos tiempos. Yo extrañaba esto. Ay, qué bonito sentí, pero bueno. Y había una como que mente maestra controlando a toda esa bola de quejosos. ¿El Mind Trust? Que, miren, no podía haber Liga de la Justicia sin un Caballero Oscuro. Y no estaba Batman. Así que tuvo que ser otro. Tuvo que ser Robin. Que, mira, sinceramente, dime si o no es el modelo de Michael Keaton. Sí, claro. Es la misma máscara. Se la ves igualita, ¿no? Y me encanta eso, o sea, las siguientes páginas son gloriosas páginas de Alex Ross, mostrando la Liga de la Justicia, poniendo todo en orden, reparando la Estatua de la Libertad, ¿no? No, había salido algo dañado en la batalla. Exactamente, o sea, Superman le pone el toque final, ¿no? Con su visión de calor la repara. Digo, este es un Superman que sí salva gente, ¿no? Con manos hostiles, ¿no? Pero... Ese caballo ya son huesos. Y seguimos jugando. Me encanta seguirlo pateando. Y seguimos jugando fútbol con el cráneo, ¿eh? Sí, la verdad. Oh. Pero bueno, ya veremos Batman Love featuring Superman, a ver cómo está, ¿no? Yo espero que esté mejor. Y ya que terminen ahí, se van al Salón de la Justicia, que diga, a las Naciones Unidas. Es que es el Salón de la Justicia. Y se hizo con toda esa. Me faltó nada más el efectito de, mientras tanto, en el Salón de la Justicia ahí, ¿no? O sea, igualito, ¿no? Y se van a dar una primera conferencia de prensa. Lo que se me hace muy padre es que, pues claro que iban a estar todo el mundo, todos los reporteros posibles. Es la primera vez que estos cuates se aparecen como en 10 años. Así, y dicen, y cállate, porque cuando él habla, Nosotros escuchábamos. ¡Ay! Y un gran detalle aquí con la tipografía de la, de, del speech, que es los globos de texto de Superman están como, como resaltados. Sí, exacto. O sea, esto da la idea de la voz con la que Superman está hablando, con la autoridad que tiene para hablar, ¿no? Sí, cuando, cuando uno normalmente pues, habla como gente normal, sí. Pero ya cuando habla como Superman, así yo me imagino el vozarrón que se ha de escuchar. ¡Ay! Y les dice, no, hemos regresado, sabemos que los dejamos este un tiempo, pero queremos que esta generación de superhéroes, esta generación de superseres, aprenda a ser héroes y eso vamos a hacer. ¡Y más! Y uno de los reporteros saca la pregunta dura, oye, ¿y te vas a enfrentar a Magog? Y no le responde él, le tiene que responder Diana de, si sale, si se si da la cara, enfrentará las consecuencias, punto. ¡Ay! Sale, hay, hay algo ahí, ¿no? Claro que esto no le hace gracia a todo el mundo. Las Naciones Unidas, pues, como que no les dio mucho gusto eso de que, pues, de que ahora los superhumanos llegaron y como que arreglar las cosas. Porque dicen, es más de lo mismo, ¿no? O sea, son otros superseres que van a atrapar a otros superseres, ¿no? Y en cierto punto tienen razón, pero por otro lado, ¿qué estaban haciendo ellos? Es exactamente mi punto. Así ustedes no hacían mucho por contenerlos. Ese siempre fue mi bronca de qué es, yo de mucho más chavo era lo que yo decía, pues de qué se quejan estos si les vienen a arreglar el asunto. Y, oh, es que es más de lo mismo y entonces ¿qué hemos aprendido? Pues tampoco han aprendido mucho en los últimos años porque no estaban haciendo nada. Sí, dejaron que hubieran rampantes por ahí, ¿no? Y después obviamente se tenía que dar el encuentro, el obligado encuentro entre el Hombre de Acero y el Caballero Oscuro, ¿no? Que aquí vemos a Batman, Bruce. Pues ya, ya viejo. Él obviamente. Sí, ya más viejo porque él sí es humano. Sí, sí, Old Man Bruce, ¿no? Con un exoesqueleto. Sí, y yo lo que entiendo es que sí le rompieron las patas. Sí. ¿No? De hecho, cuando llega, cuando Cal llega a la mansión Wayne, pues está en ruinas. Sí. Y le pregunta a Bruce, oye, pues ¿qué pasó aquí, no? Ah, ¿qué pasó? Bane y dos caras pasó. Ok. Y pues por ahí alguien, se da a entender que alguien reventó las prisiones de Arkham Asylum y este. Y Belriv y todas ellas, y pues los que murieron, murieron, y los que escaparon, pues escaparon, entonces... Y ahora la identidad de Batman ya es pública, ¿no? Todos saben que Bruce Wayne es Batman. Sí. Y pues vemos ahí a Superman que pues no está muy de acuerdo con sus métodos, que se tiene básicamente a Ciudad Gótica bajo un estadio, en un estado totalitario. ¿Y sí? Y de hecho sí. Y le dice, pues únetenos que no sé qué. No, yo lo estoy haciendo a mi manera. No, tu manera no es la única, y ajá, te aguantas. Mi ciudad funciona. A diferencia de la tuya, ¿no? Ajá, entonces pues, no, lo siento, pero para alguien que escucha, que tiene super oído, no escuchas bien, así que no quiero. No manches, yo sí digo. O sea, ¿quién tiene los tamaños para decirle que no a Superman? Pues Batman. Bat. ¿Por qué, carnal? ¿Por qué, Fred? Because it's Batman. Eso. Nada más por eso. Y aparte Bat no es nada tonto, se alía con otros justicieros, otros vigilantes como él que pues pueden mantener el orden. Vemos hoy a un ya bastante acabado Oliver Queen. Diana, bueno, Dina Lenz, ¿no? Black Canary y Ted Kord, ¿no? El Blue Beetle. El Blue Beetle, sigue vivo. ¿Cómo extraño a Ted Kord? Sigue vivo. Sí. Pero tampoco, pero mira, no es como que se rodee de los viejitos. En el último panel vemos que tiene más aliados. Que son la nueva generación. Vemos por ahí el casco del Dr. Fate. Sí, un nuevo Dr. Fate. Vemos a Satara, al hijo de Satana. A un nuevo Wildcat. Por ahí está la nueva Green Lantern, la hija creo que de Obsidiana, o no sé si ya... Creo que es la nieta de Alan. La nieta de Alan Scott, exactamente. Y otros que no conocemos, ¿no? Vimos una especie como de Black Canary Extreme con cibernéticos. Sí. Y una cosita como gárgola, no sé. Que después nos enteramos que es como que el descendiente de Beast Boy. O sea, Bats no es nada tonto, dice... Necesitamos superseres, sí, y yo puedo guiar a esos superseres. Mejor que tú, Superman, ¿no? Sí, no es de que yo solito me rodee de los viejitos, ¿no? Sí, no, pues no. ¿Y sus robots? ¿Y sus robots? Y sí, parece que el plan funcionaba, ¿no? Superman y la Liga poco a poco van recorriendo América y diferentes partes del mundo. Sobre todo América, ¿no? Reclutando a otros superhéroes y contra los que no, pues... derrotándolos, ¿no? Peleando con ellos. Ah, eso no me parece. Un diseño loquísimo, que es que este cuate que es como una catedral viviente. Catedral se llama, ¿eh? Santo Dios, o sea. Era muy padre porque en varios paneles vemos que están peleando con ciertos super seres que después se pasan del lado de subs. Ajá, dice, en algunos casos se nos unen, en otros pues no. Y esto pues no le hace mucha gracia a los supervillanos de antaño, ¿no? Que aquí es el Frente de Liberación de la Humanidad, ¿no? Frente de Liberación Mutante. Prácticamente. Y dirigidos ellos por Lex Luthor y otros supervillanos como está por ahí Selina Kyle. De invitado tiene ahí a Edward Nygma. Está King Cobra. ¿Quién es ese? A la fecha no me acuerdo quién es. Ay, ni yo tampoco. Es que de veras, el que disfruta más todo esto, me imagino que es el que tiene más conocimiento de todo el lore de Seita. Yo lo básico, ya, con eso tengo. Yo más o menos tengo de algunas cosas, digo, King Cobra no me suena, me suena como villano de Batman o de Green Arrow, tal vez, no sé. Flash. Puede ser. Pero de los demás, pues sí, yo digo, todo el mundo conoce al Lex Luthor, ¿no? Que aquí es Lex Luthor gordo, ¿no? El Lex Luthor estilo... Estilo John Byrne, ¿no? Estilo John Byrne, sí. Dark Knight, Strikes Again. Sí, estilo Frank Miller. Y está el hijo del murciélago, Ibn al-Shufax, ¿no? Mucho más, un nombre mucho más apropiado que Demian. Sí. Ibn al-Shufax en Farsi significa hijo del murciélago. Entonces, sí. Y aquí lo que vemos es que, pues sí, o sea, este grupo, pues lejos de buscar ayudar a la humanidad, es llevarla a su punto más bajo, o sea, un punto de quiebre, para que se volteen contra los superhumanos, contra la Liga de la Justicia. Los demás villanos, digo, tienen ciertas habilidades, pero de general son solamente humanos. Sí, sí, sí. Es una Vandal Savage, por ejemplo, ¿no? Es el único que es como que poderosón, pero, digo, lo pones contra subs. No hay mucho que hacer, ¿no? Y le hace una pregunta de lo más, pues cuerda a Luthor. Oye, y cuando llegue la hora de los guamazos contra subs, ¿qué onda? Y hasta se molesta, ¿no? Yo no me puede tocar, ¿no? Él no me asusta y no sé qué. Porque tengo alguien, el plan perfecto de Superman, ¿no? Y vemos aquí precisamente a su chalán. Que lo vino a rasurar acá en la junta, incluso. Se lo humilla, es su esclavo, carnal, pobrecito, no manches, ¿por qué lo detesta? Que se muera. Y Norma que dice, bueno, ¿y ese cuate de quién es? Me encanta la respuesta del espectro de el Capitán del Rayo y el Trueno. Yo desde ahí dije, Capitán Marvel, oh shit. Yo no sabía bien quién era. Ok. Y así como que pues, que se muera porque está con luto. Pero tenía de esclavo, bueno, ok, ¿no? Hay una escena, la siguiente escena me encanta, que es la escena en el bar. Que hay muchísimos easter eggs, por aquí sale Rorschach. Ahí sale Rorschach. Sí. Está... Vemos, es que mira, eso es muy padre de las pinturas de Alex Ross. Que si te... O sea, viendo el fondo, como que te van a contar... Cada pedacito tiene su historia. En el mismo panel donde está por ahí Rorschach. Creo que rompiéndole el dedo a alguien. De hecho, sí. Sí. Como debe ser, ¿no? Como así, si no, no es Rorschach. Por ahí vemos a esta... Nightfire, ¿cómo se llama? Nightfire. Uh-huh. Nightstar. Como que platicando con lo que... Con la hija de Big Barda, ¿no? Y estamos sintiendo que es la sucesora de Big Barda. Sí, sí, sí. Es su hija, de hecho. Es la hija de Big Barda y Mr. Miracle. Sí. Está por ahí Deadman de Metiche. Ay, sí, es cierto. Por ahí, estoy seguro que es el señor Spock. En la viñeta donde está The Human Bomb estallándole a otro tipo. Ah, sí. Está Creeper, que ya es un viejito cascarrabes aquí. Vemos, creo que es Lobo. Parece que es Lobo. Lobo ya muy... Sí, el maestro efectivo ya... Ya se dejó ir, Y llega Superman a decirles, nada de esto no sirve. Y decirles, ustedes tienen una responsabilidad, ¿no? Ustedes son alguien. Tienen que ayudarnos, ¿no? Dices, no manches. Y es muy padre que los diálogos... Ah, por cierto, sale Village People. Ah, sí. O sea, sí está así el motociclista sin moto, está el indio, está el bombero. El motociclista sin moto, el vaquero sin caballos, el indio sin flechas. El bombero sin troca y el policía así sin auto, ¿no? Sí. Pues sí, sale Village People, no manches, guay, MCA. Y todo el mundo empieza, y se empiezan a ver así de, bueno, tú le vas a entrar, tú sí, tú no, etcétera. Y el que llega como que a poner orden... Es Green Arrow. Si alguien podía ir a un bar de chamacos a marear cretinos, la verdad es que era Oliver Queen. Bueno, y dice, ya escucharon al azuloso, ahora les presenta la opción democrática, ¿no? Pueden hacer otras cosas, ¿no? Hay una viñeta donde está bien padre, que es como que la brigada de las gabardinas, ¿eh? Porque ahí está Rorschach, está The Question, está creo que el Doctor Oculto, está V de V for Vendetta, ¿eh? Sí, sí es cierto. Ahí está B. Entonces, o sea, como que todos el club de la gabardina, ¿no? Todos los que somos misteriosos y demás. Ah, sí, sí, sí. Y por un rato parecía que eso funcionaba, o sea, que la liga cada vez se extendía más, se mudan con Green Lantern. Le caen ahí en su casa. Sí, de, oye, ¿nos prestas tu casa? Bueno. Pues ya qué. No creo que haría, pero son más que yo. Y ahí tiene como que su mesa redonda, bien artúrico el asunto, ¿no? Sí. Y empieza a funcionar, pero creo que cada vez empiezan a haber también más tensiones entre el mismo grupo. Sobre todo era la pregunta obligada. ¿Y a qué horas vamos por Magog? Sí, o sea, ¿por qué no lo hemos desenterrado, no? ¿Qué pasó? Y también otra pregunta obligada es, oye, cada vez hay más que se nos unen, pero otros que no. ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con los que no? Y Diana dice, ah, tengo una idea, ¿no? Diana, por cierto, cada vez estaba como que perdiendo más el cool, ¿eh? O sea, cada vez estaba más enojada. Cada vez estaba más guerrera. Sí. Más amazona, menos humana. Sí, sí, sí. Porque estaba en un ambiente de guerra. Y técnicamente estaban en guerra. Y bueno, dicen, ¿dónde almacenamos a estos canijos? Oye, Arthur, dígase a Aquaman. ¿Nos prestas tu...? No, podemos echar aquí a nuestros pelados. Y Aquaman les dice, no, espérate. Están muy mal de la cabeza. Ya fui su Aquaman, ya se rieron de mí mucho tiempo. Ya fui su Fisho. Me encanta que esa es básicamente la excusa. Miran, yo era el chiste antes, ahora me vienen a rogar, no. Dice, no. Ahora yo gobierno los siete mares, ¿no? O sea, 3/4 partes del mundo son mi jurisdicción. Ustedes encárguense de la otra parte que les queda. Y aguántense. Y aquí es donde vemos precisamente por qué Diana no se va a la isla Paraíso, ¿eh? La exiliaron. La exiliaron porque no cumplió con su deber. ¡Sas! Y aún así Arthur le dice, no, pero pues me vale, de todas maneras no. No, muérete, Diana. Y pues no, dice, y después de todo eso, pues dicen, ¿qué crees? Encontramos a Mago. Que por cierto, muy padre, quienes les dan quienes dan la noticia es Donna Troy, imagino que es Speedy. Speedy, sí, es Arsenal, Speedy, Red Arrow, el que gustan, que eran muy compañeros de equipo. De los Titanes. ¡Ah, qué bonito! Ya que por cierto, aquí esa Donna Troy más parece a Hipólita, ¿no? Porque ella sí envejeció normal, ¿no? Y es que ella es una humana, ella envejece, ¿sí? No como Diana, que es una diosa. Sí, exactamente. Y si encuentran a Mago, curiosamente, en un símil, ¿no? De la escena en la que conocimos a Superman, ¿no? En Kansas, donde menos uno lo hubiera esperado. En Kansas. Tratando de arreglar su desastre. O sea, tratando de arreglar, de cultivar la tierra. Pero él no le sale, porque él no... Sub sí puede, porque él es un granjero. Creció así. Magog solo sabe pelear, él no puede crear. Él destruye. Puta, no manches. Y me encanta que la escena es un casi un espejo, ¿no? De cuando conocemos a Superman, ¿no? El otro cargaba un tractor, él trataba de cargar una casa, se le destruye, se enoja, la rompe. El cómo reacciona ante la frustración es cosa muy padre. Mientras que Sub se aísla y trata de crear algo para sí, cuando Magog se frustra, él destruye. No sé. Esos detallitos padres que ya muchos años después. Yo era muy baboso cuando era más joven, así que tardé muchos años en captar eso. Sí, o sea, te habla a muchos niveles, ¿no? Sí. Y llega la liga a hacérsela de jamón. Y nos vamos enterando exactamente de qué pasó, por qué Mago es importante, por qué Superman se fue. El chiste es este. Bueno, en una de esas el Joker volvió a atacar. Sí. El Joker que aquí es como Jack Nicholson, ¿eh? O sea, es un Joker. Es la viva cara de Jack Nicholson. Más flacón. Sí. Pero sí. Que era el Joker vigente de los medios, ¿eh? Sí, exacto. O sea, en la última película. No había otro. No había otro todavía. Ese era el Joker que tenías que relacionar. Sí. Y bueno, como siempre pasa en el universo de ese, el Joker ataca. Porque es un Joker. Y la gente muere. El problema es dónde se fue a atacar y qué gente murió. Sí, dijo, ya, Ciudad Gótica ya me aburrió, me largo a Metrópolis. Y fue a atacar el planeta. Sí. Donde murieron 92 hombres y una mujer. Ah, Lois. No se entera que ahí Lois murió. Superman y Batman se abocaron en encontrar al Joker. No llegaron a tiempo. De hecho, lo detiene la policía. Lo detuvo la policía. ¿Y el que llegó a hacerse la democión? Fue Magog. Magog, sin ningún miramiento, le dispara y lo mata. Y Superman se queda helado. Porque aunque el Joker mató a Lois y mató a la gente del planeta, dijo, no, es que los seres no matamos. Y lo llevó ante la justicia, ¿no? Y absuelven a Magog. Porque dice, no, pues es que el público en general dice, queremos a Barrabás, digo, queremos a Magog, ¿no? Y mira, o sea, es que ahí es donde se pone bonito el asunto. Porque por un lado, ¿cómo le puedes decir que no cuando ya te arregló el asunto del Joker? Sí, te libró de un asesino que tenía años escapándose por las puertas corredizas del asilo Arkham, ¿no? Pero el que la gente lo haya probado no significaba que Subs tenía que irse. Magog sin Subs iba a ser lo que pasó. Si Subs hubiera quedado, si hubieran tenido un compás moral. Exacto. Realmente es lo que Magog le dice, es que esto es tu culpa. Ah, ok, no, es muy cobarde de su parte no aceptar su culpa. Pero de alguna manera tiene razón. Pero Magog tiene la razón. nos dejaste solos, me dejaste a mí solo con el peso. Y es algo muy padre que le dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo sé hacer, ¿cómo no esperabas que esto pasara? Y voltea y le dice, es lo que es hacer, y ves la casa destruida. Y lo dijiste muy bien, él no sabe crear, Magog destruye. Con la guía apropiada hubiera sido otra cosa, sin guía esto es lo que pasa. Sí, es algo que me encanta de Kingdom Come. Un poquito del spoiler, Magog nunca muere, él sobrevive. Magog no es un personaje que necesitara castigo, él necesitaba guía. Y Subs, fallaste ahí. Uy, no, durísimo, ¿eh? A mí me encanta. De chico yo no lo había entendido así. No, tengo, a mí me tardé. Eso lo capté hace como si, cuando salió este tomo, hombre. Tardé años en encontrar algo así. Por eso lo bonito de releer las cosas, ¿no? Sí. O sea, de volverle a encontrar sabor, ¿no? ¿Ven por qué de repente, o sea, yo soy un poquito en contra del coleccionismo, todo el mundo lo sabe. De repente algunos libros que tengo por ahí los voy regalando para que sigan circulando, los dejo ahí en la calle para que sigan circulando. Pero de repente es bonito quedarse con los que a uno le gustan, porque releer este tipo de cosas tiene mucho de ventajas. Sí. Le encuentras otras cositas. Tiene mucho valor, ¿no? Sí, totalmente. Y esa es una de las que encontré recientemente. Magog se molesta con Superman terriblemente, le dispara, o sea... A quemarropa. A quemarropa. Lo bonito es que Subs ni se... Lo que le quemas la ropa. La capa, si quiero... Ni se inmuta. No, pues no. Y se deshace. Magog... Superman no lanzó un solo golpe. Magog se deshace ante él y le dice, es que es tu culpa. Es tu culpa y se... Y ya, castígame, mátame, o sea, libérame de esto. Sí, porque... Por todo esto que hice. Y te muestra que Magog no es malo. Realmente Magog no es malo. Simplemente es... Lo que sabe hacer. Y no tiene guía. Hijo, qué sí, rubio. Rompe el corazón el pobre personaje, ¿eh? Y aquí Diana intenta, pues no sé, confortar a Superman. Y dice, no, estamos en guerra, ¿no? Ya le cayó el 20 de que sí están en guerra. Y hablando de guerra, no. Tiene que ir con el mero mero de la guerra. Hijo. Ya Arthur los mandó al demonio. Dice, bueno, entonces, ¿dónde más podemos poner a la bola de rijosos? Dice, se le ocurre en unas páginas extra que no salió en el cómic original. No, decirlo, ¿no? Esto fue hasta después. Hasta creo que el primer TP, ¿no? Uh-huh. O el segundo tal vez, donde metieron esas páginas adicionales, en las cuales, pues vemos que, así como el mundo cambió, otros mundos cambiaron, como Apocalypse, ¿no? Apocalypse, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo igual, ya no con el mismo gobernante. Curiosamente, en las primeras páginas donde veíamos así una silueta y una sombra, pues es Darkseid, ¿no? Es la misma imagen de Darkseid. Claro, porque es su hijo. Es Orión el que gobierna ahora. Orión gobierna y es prácticamente la sombra de su padre, ¿no? Y es algo muy padre porque en todo el diálogo entre Subs y Orión, Subs a cada rato le está diciendo es que me decepciona, yo espero algo más de ti, ve cómo tienes Apocalypse, etcétera, etcétera. Él no capta que no es culpa de Orión. No. Es la misma gente de Apocalypse, o sea... Que no conocen otra cosa y que para ellos Apocalypse es así. Y que sin embargo el mismo Orión le dice, mira... Trato de hacer las cosas. Van de a poquito en poquito. No es un cambio. Sí, inmediato. No es un cambio inmediato. Pero eso pues no lo entiende. Lo que sí ganamos de esta visita, porque originalmente se había sacado del guión, lo que sí ganamos es quién le puede. O sea, Orion le dijo sí. O sea, mándame aquí tu prisión. Pero después dijeron, ay, no. Como que traerlos aquí a Apocalypse se va a poner peor el asunto, ¿no? Pero sí encuentra quién le puede ayudar con la prisión. El mejor escapista de dos mundos. De tres mundos. Tres mundos, sí, es cierto. Sí, que es Mr. Miracle. Y su esposa, Big Barda. Que aquí, por cierto, ya Big Barda algo le pasó porque... Tiene un ojo nomás. Sí, exactamente. Y su hija. Entonces, estas páginas, es una lástima que no estuvieran en la primera vez que se imprimieron, pero teniendo esta bonita edición así ya en TP o en hardcover... Comprarla. Añaden mucho a la historia también, ¿eh? Sí. Y empiezan a construir... una prisión con el mejor nombre del mundo. El Gulag. Ay. Gulag. Los Gulag eran eran mega prisiones, sobre todo que se utilizaban en la Unión Soviética. Ah, sí. Eran prisiones sobre todo para prisioneros políticos. Eran brutales. De ahí viene el nombre, Gulag. Sí, bonito nombre. Qué genial nombre, pero bueno, en el marco de la historia, bien Margüey que le pusiste así el nombre. Sí, ¿no? Claro. De hecho no le dicen así, o sea, el mundo le empezó a decir Gulag. El Gulag, sí. Y la historia termina con una alianza bastante extraña. Que sabes que yo cuando la leí dije tiene todo sentido del claro, mundo. Claro, porque son los humanos aliándose contra los superhumanos. Que es Lex Luthor aliándose con Bats. Así de, oh my god. O sea, Bats se traicionó a la Liga de la Justicia. ¡No! Y es que, fíjate, yo desde joven ya era lo que decía. Es que no es que los haya traicionado. Es que es buscar otra manera, nada más. Sí, porque te digo, también es que yo contra metahumanos. Y ¿no? también es que yo le pasaba todas esas a Bats. ¿Por qué, carnal? Because it's bad. También hay que decirlo. Por cierto, no hemos comentado las... Qué bonitas portadas tenía Kingdom Come. Ah, sí. O sea, todas las grupales que se aventaba aquí, este Alex Ross, no, bueno. La historia avanza meses, o sea... Sí, o sea, continúa la lucha de Superman contra, y la Liga de la Justicia para seguir manteniendo la paz y capturando rijosos. Y metiéndolos a su superprisión. El que si te fijas tiene toda la imagen del cuartel de la Legión del Mal. Legion of Doom, o sea, pero como tres, haz de cuenta tres cuarteles de Legion of Doom pegaditos, ¿no? No, pero eso es lo más genial. Y me encanta que pues bueno, hicieron la construcción esperando que se llenara en meses. Pero pues ya no hay. A semanas. Desde que se inauguró, ya está llena. Y sí, y no es una prisión así en la que estén bajo rejas. O, ¿no? De hecho, está re bonita. Es una ciudadela ahí, muy... Pues con una arquitectura muy... Parece hasta Monte Olimpo, sí, ¿no? Sí, parece, o sea, Temisquira, hombre. Sí, una cosa así. Scott Free, como platicamos, pues es el que se dedica a la seguridad, ¿no? De la prisión. Sí, sí, y Big Barda es la que está ahí... Checando, ¿eh? Que la primera vez que viste dibujos dices, ¿a quién es? Pues dices, es Big Barda. Big Barda. Pero pues sí, y todo el mundo la ve como que con recelo, ¿no? Y pero fíjate, a ver, dile algo. Otra que me encanta, está Magog, en esa superprisión, custodiado por dos, Dos sentinelas robots. Dos sentinelas robots, pero es una puerta. Abierta. Él se puede salir cuando quiera de su prisión, pero no quiere. Es su penitencia. Que él eligió. Así de, no manches, eso... Esos pequeños detallitos en el dibujo es de los que, oh my god. Y digamos que llega la hora de Ned Flanducación. Sí. Perfectirijillo, ¿no? Vean ese especial de Noche de Brujas de los Simpsons. De donde un holograma gigante de subs les empieza a dar el speech de que tienen una responsabilidad y bla bla bla. De que están aquí pero no tienen por qué estarlo, etcétera, etcétera. Y me encanta que son los mismos... internos, los que se enojan con el holograma. Y se enojan y le reclaman, o sea, en su berrinche de... A ver, pero ¿quién frió a Ra's al Ghul? ¿Y quién detuvo a los otros villanos? O sea, lo hicimos gente como nosotros, ustedes no sirven para nada, ¿no? Y es un holograma, güey, no te está viendo, ¿no? Pero... Te dice de que... Dice de su frustración, ¿no? Exacto, ¿de cómo son? De hecho, hay uno por ahí que es Bombach. Que siempre habla en alemán, así que no sé exactamente qué diga. No, es Ah, sí, Wombat, sí. Y está otro 666, ¿no? Ah, que sí, también sí, le avienta ahí de cosas al ¿cómo se llama? Al holograma. Que 666, bueno, es más bien Azarello. Es Brian Azarello. Es el modelo que tomó Alex Ross, es Brian Azarello de joven. El señor nunca ha sido precisamente agraciado, ¿no? Sí, no. Ahora es un superchutor y buena gente, ¿eh? Y ahora es el dios de la guerra. La verdad es que lo vimos ahí, nos metimos a su conferencia de la mole. Es muy buena persona. Es divertido, señor. Muy divertido. Y quien pone orden también es el Capitán Cometa, otro de los personajes ya también bastante añejos de DC. Que sí jamás lo he ubicado, ¿eh? Yo sí, es también héroe cósmico, fenomenal todo, ¿eh? Ah, ok. Y superpoderoso. Y pues como que entre él y Big Barda ponen orden por ahí. Por ahí vemos que Luthor tiene espías, ¿no? Sí, tiene espías, exacto, entre los sentinelas. Dentro del mismo Gulag. Sí. Y ya que lo ve, Jenito dice, ¿ahora es cuando? Exacto, ahorita es cuando podemos hacer el plan maestro, ¿no? Y hay una escena muy interesante ahí en la cual vemos como que todos los poderes así... Cósmicos, fenomenales y todo. Dentro de esta lamparita. Vemos ahí, está el Doctor Oculto, ¿no? Está el Allfather. Uh-huh. Es algo así como el... No, el... ¿Cómo se llama? Sí, el Allfather, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, Dios de los nuevos dioses, hombre. El Dios de los nuevos dioses, sí. Está Gantet. Fíjate. Es Gantet, sí, es cierto. Sí. Y está Shazam, el hechicero. Y las demás entidades le están reclamando de, oye, pues controla a tu chamaco, ¿no? Dice, no, es que tenemos que ayudarlo y no sé qué. Y se les une el espectro, ¿no? Y mientras tanto Norman McKay, ese detallito me encanta, que se siente como incómodo, ¿no? Pero soy solo un humano viendo a estas cosas, ¿no? Yo no pertenezco aquí, así que por respeto, no por miedo, por respeto, mejor vuelta a la vista. Y se encuentra con Deadman. Un Deadman ya muy muerto. Ya muy muerto, ya es una calaca. Que a mí me encantó esa interacción entre Deadman y Norman. Porque son dos espíritus, pero los dos eran humanos. Ajá. Y me sirve mucho aquí, sirve mucho la trama para entender más del espectro, ¿no? Que en sí era un humano, era un superhéroe igual que ellos, pero pues poco a poco se fue alejando de la humanidad, entonces pues quién sabe qué puede hacer en esta guerra. Me encanta que Norman McKay le pregunta a Boston Brand, por cierto se llama, Deadman, dice, oye, ¿y de verdad es un ángel? Y dice, por supuesto que es un ángel de la muerte, pero sí es un ángel. Y sí lo es, digo, es la furia de Dios. Es la furia de Dios, Y constantemente dice padre, dice que soy pastor, ¿no? Pero bueno. Por eso que no le decimos padre. Y aquí hay otra escena que me fascina esta escena, Carmen, en la que están platicando Superman y Diana. Antes de eso, nada más, cuando se despide Boston del pastor McKay, se despide como cuates de, cuando pasas de este lado me buscas. Es bien bonito. Sí. Algún día sucederá. Algún día sucederá, así que búscame, se va a poner padre. Que por cierto, en paz descanse el modelo. El papá de Alex Ross. El modelo era el papá de Alex Ross. Sí, ya falleció el señor. Pero bueno. La siguiente escena, te digo, me encanta porque es, ¿cómo decirlo? Me encanta porque la actuación de los personajes, digo, no son actores aquí, pero la actuación como los hace interactuar Mark Waid y Alex Ross es impresionante y te habla volúmenes de cómo son, ¿no? O sea, estás viendo a Diana y a Superman platicando y Superman recuerda sus días de gloria, ¿no? Cuando se enfrentaba a Brainiac y todo eso, ¿no? Y por ahí agarra un pedacito de piedra, de asteroide, y juega con él y le pega como a cuatro asteroides así en un solo golpe, ¿no? O sea, como haciendo un efectito ahí, ¿no? O sea, él es como que precisión y no sé, Y juguetón. Y juguetón, exactamente. Y después le toca a Diana contar su historia y arroja una sola piedra con fuerza y con furia hacia un asteroide, ¿no? Y lo parte. O sea, eso te habla de Superman, cómo es, y Diana, cómo está aquí. Está enojada, ¿no? Y algo muy padre también, de esta escena también lo que uno le puede dar lectura es que están en el vacío duro del espacio. Sí. ¿Quiénes más que ellos dos podían darse el lujo de estar ahí? Es un momento muy íntimo entre ellos dos porque es ahí donde sí pueden estar solos. Exacto. Mira, qué buena lectura también esa, ¿eh? A ver, ¿quién más se va? Digo, sí, hay muchos otros que pueden estar en el vacío duro, pero como que son los representantes. Sí. También otra vez que Superman con toda la, o sea, la confianzota del mundo le agarra su lazo mágico. Ah, sí, pues, total. O sea, a ver, presta. Presta, o sea, tu lazo. Y lo que me encanta es que con el lazo junta un asteroide que estaba roto. El que rompió Diana. Y lo junta con el lazo. O sea, es como, yo quiero conciliar. Tú quieres guerra, yo quiero conciliar. No manches, o sea, esos son pequeños detalles. Y luego por ahí Diana le quiere quitar el lazo, lo sostienen juntos. Habla de que ese lazo pues obviamente es una unión, o sea, puede ser un símbolo ahí como de unión, de matrimonio. Y hay un, o sea, ese intercambio verbal entre Superman y Diana de, pues Superman sí les podemos ayudar y tenemos que hacer el cambio. Y Diana dice, pues sí, pero si no quieren pues es guerra. O sea, genial esa escena, la verdad. Es de las que más me gustan en estos tomos. Las siguientes son medio feas. Ah, sí, completamente. Con tu favorito, el Capitán Marvel. Que se muera. Pero aquí lo estás viendo, carnal. Estás viendo cómo le controlan el cerebro. No importa. Ok. Aquí vemos que con unos gusanitos. Del Dr. Sivana. Me creo que los gusanitos del Dr. Sivana. Sí, exactamente. Que es una alegoría también de Mr. Worm, el otro enemigo del Capitán Marvel. Que era un gusano. ¿Te acuerdas? Sí. Y también era un gusano. Sí. Y cómo le controlan la mente, ¿no? Y vemos ahí precisamente a un murciélaguito que está de espía, ¿no? O sea, Bats lo está espiando, ¿no? Aunque miren, sinceramente, qué sutil, Bats. Si alguien encuentra tu dispositivo espía, ¿qué van a pensar? Así de, lo mandó Green Arrow, ¿no? No, ¿verdad? Pero bueno. Y ahí vemos que con los recursos de Lex Luthor, pues está construyendo una legión de acero, ¿no? Un ejército de Batbots, no manches, ¿no? Y nos da la impresión de que, entonces Bats, o sea, no se alió con ellos de gratis, ¿no? O sea, sí, ¿no? Hay una razón de ser. Eran recursos. Y me encanta también que Oliver le hace una pregunta a Luthor. Oye, pues ¿por qué no echas una bomba de kriptonita? Ya no le hace nada. Casi no le hace nada porque tantos años bajo el sol. Ya haz de cuenta que no. Ya es casi invulnerable, ¿no? Y Batman, ahí vemos que todo el apoyo que trae, ¿no? Los hijos, o sea, hijos y nietos de la Liga de la Justicia, ¿no? Listos para enfrentarse a sus padres, ¿no? A su generación anterior. Y Luthor bien confiadote, ¿no? Ya la hicimos. Ya la hicimos, ¿no? Y pues empiezan ahí como que a platicar entre ellos, ¿no? Así como que conózcanse y no sé qué. Y vemos el destino de... Ay, a mí como me da tristeza este. Ese sí, para qué. Me da mucha tristeza el detective marciano. Porque él, siendo un psíquico, pues abrió todo, o sea, abrió sus sentidos a todo el mundo. Y quedó mal. Quedó muy mal. Quedó muy mal porque... pues vio toda la maldad de la que el mundo era capaz y no lo soportó. Y seguía ayudando a Batman, más o menos, como detective, exactamente. Medio usando sus poderes psíquicos, pero pues ya no puede más con el mundo. Es una tristeza porque también es eso, ¿no? Es un alienígena que llegó a nuestro planeta y está decepcionado de nosotros. Así de, ¡ah, maldita sea! Sí, no lo culpo. Me encanta cuando él... ¿cuál se va? Se va como que entre una pared, ¿no? O sea, se la atraviesa y... Me gusta el diálogo de Batman, ¿no? Tú ya cumpliste con tu labor, viejo amigo. Ya, descansa. Sueña con arenas rojas y estrellas y lentes, ¿no? Y unas Oreo. Sí, no manches. Es que le encantan las Oreo. ¿A quién no le encantan las Oreos? Sí, porquerías. No hacen nada de bien al organismo, pero qué sabrosas son. Oh, sí. Y por ahí vamos al Capitán Marvel, que todo el mundo dice como que le tiene miedo, pero no saben quién es. Pues, algunos sí saben. Algunos sí. Por eso le tienen miedo. Sí, exactamente, ¿no? Y dicen, pues, que... Por ahí vemos a Satara, el hijo de Satana, y con una cara de espanto. De, ¡ay, caray! No, sí. Y, pues, mientras tanto, Superman... Mientras tanto, en la Liga de la Justicia. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, que está en el espacio, ¿no? Es la Tlaya. Pues, ocurre algo ahí, ¿no? O sea, mientras están decidiendo a ver para dónde vamos a evangelizar más gente, ¿no? Y Norman McKay por ahí metido también en su plano astral. Se le olvida un detallito. Flash, muy es que también es el esclavito de los poderes. Flash, como ya también, muy al estilo de Subs, no se limita a un solo plano físico por la velocidad que tiene. Sí. Pues de repente se da cuenta de que hay alguien más ahí en el cuarto y se lo trae. Sí. Y se sacan de onda todos, a ver qué hace aquí este viejito, ¿no? ¿Por qué está aquí? Y empieza a recitarles versos del apocalipsis y como que no entienden, o sea, como que no entienden bien qué onda, qué está pasando, ¿no? Y ya cuando medio se empieza a cuando medio lo empiezan a entregar ya en forma, pasa lo que todo el mundo sabía que venía a pasar. Pues sí, que el gulag. Hay motín en el gulag. Era lógico, ¿qué esperaban que pasara? O sea, metes ahí a todos los loquitos, rejosos y... con poderes. Y esperes que se comporten. Eso nadie se la compra, ¿no? Toda esa confusión le sirvió a Norman porque pues el espectro lo jaló y vámonos de aquí, ¿no? De aquí nos vamos. Y van a Diana y Superman van a las Naciones Unidas pues a poner su cara de mensos de sí, vamos a controlar la situación, ¿no? Quien está dando las órdenes en realidad es Diana. A ver tú, Flash, Linterna Verde, órale, se me van al gulag, ¿no? Se me van al gulag y ahí ver qué hacen. Y esto es, pero tranquilo, no, con lo que... como sea que se pueda, ¿no? Sí, que vaya nada, ¿no? No. Enfrente de los niños, ¿no? Básicamente es eso. Y de hecho, bueno, dice, bueno, pero a ver, también vamos por la solución pacífica. Vamos ahí con las Naciones Unidas a ver si nos echan una mano. La respuesta es no. La respuesta es no, los mandan al diablo porque pues... qué gran lo mismo que dijiste, qué gran idea, ¿no? Tenías a todos esos super seres ahí rijosos y pensabas que no iba a pasar nada. Y otras que lo construiste aquí en territorio, en Kansas, de hecho. Territorio americano y sin preguntarle a nadie. Y nos preguntaste, así que pues ahora te aguantas. Ok, eso tiene cierto sentido. Y para Luthor no le pudo caer mejor esto, ¿no? Así de, ¿ahora es cuándo? Nos vamos a liberar a todos esos presos para que estallen contra la Liga de la Justicia y todo el mundo estalle contra ellos, ¿no? Y es cuando Batman... ¡Bats! Tenía que ser Batman. Le da cierto sendo guamazo al Capitán Marvel. Porque ya lo iba a... Luthor ya lo estaba ordenando que fuera a derribar el gulag, ¿no? Y lo que hace Bart es le da el golpe y lo hace sangrar. Y dice, ¿cómo hace sangrar al Capitán Marvel? Fácil, no era el Capitán Marvel. Era Billy Batson, ya de grande. Era simplemente Billy. Sí, hasta Oliver sorprende. ¿Es Billy Batson? O sea, yo estaba muerto de miedo de este chamaco. Y pues y con justa razón, ¿no? Y es cuando... me encanta la reacción de Batman, ¿no? De oye, Luthor dice, ¿me traicionaste? Pues sí, claro que sí. Claro que sí, como tú me enseñaste, ¿no? Sí, de... Y suelta a todos sus super seres a que... a acabar con la Legion of Doom o lo que sea esto. Y lo hacen de la manera más sencilla, ¿eh? Sí, pues estaban viejitos los otros. Luthor medio se escapa, ¿no? O sea, quiere escaparse, pero pues... no contaba con que Ted Kord controlaba los Batbots. Y lo atrapan de la forma más sencilla, ¿no? El problema es que Billy salió corriendo asustado. O sea, está traumado. Recuerda que el pobre tipo está traumado aquí. Sí, no es excusa. Chihuahua, casi es excusa, ¿no? Y y se va a estrellar contra los gusanos. ¡Ah, genial! Y Bruce dice, no, espérate, Billy, no manches, no digas eso. Bájale, dos rayitas, y, ¿no? Y sale con su Shazam. ¡Y boom! Y el pobre, y este Bart dice, ¡oh, Dios! Ya bailó. Sí, de genial, o sea, la hice bien el día de hoy. Pues sí, porque lo que se va a quedar con la última instrucción que tenía, que es destruir el Gulag, ¿no? Mientras Diana se prepara para la guerra, o sea, con cambio, sí, de look y todo. Se pone su armadura y demás. Y me encanta su espada. Ay. La espada la está acá sosteniendo Subs y lo corta. Y dice, ¿cómo? Pues es que esta cosa es magia, o sea. Es magia, está hecha por Hephaestus, ¿no? Dice, oye, pero pues, ¿cómo piensas utilizar esta cosa? Esta cosa va a matar gente. Sí, soy un soldado, ¿no? Y dice, no manches. Se va a poner a peso. Y llegó un mensaje de Green Lantern de que, ¿qué crees? Todo se fue al demonio. Ya los prisioneros están saliendo y mataron al Capitán Cometa, ¿no? O sea, todo se está yendo, pero al reverendo diablo. Y Diana le dice a todos, pues vámonos al Gulag. Sub dice, no vayan al Gulag. Le hacen caso a Diana. Y Superman se desespera. ¿Y tiene que ir a pedirle ayuda a quién? A Batman. Pues sí, obviamente. Necesita tu ayuda, pero que no. Pero me encanta que este Bruce ya iba a empezar otra vez con su speech. A ver, espérate, le dice. I'm sick with your crap, ¿no? I'm real tired of your shit today, o sea. A ver, aquí hay vidas en peligro y tú me estás saliendo con tu maldita retórica. Vete al demonio. Y vemos literalmente eso. Esas escenas en las que Diana está frente al Gulag diciéndole, ríndanse en frente a las consecuencias, es declaración de guerra abierta, ¿eh? Sí, eso ya, aquí ya valió. Y Bat le dice, mira, no te voy a ayudar, pero te puedo dar información. Hay algo con lo que no estás contando. Con Marvel. Va para el Gulag. También es un comentario ahí, sí. Metatextual, ¿eh? O sea, sí, bien y bonito. Cuidado con Marvel. Sí, ok. Dice, el Capitán Marvel existe, está por ahí, le han lavado el cerebro y va a destruir el Gulag, así que pues, si lo detienes, eso nos puede ayudar, ¿no? Y está en su choro, cuando se voltea ya no está Subs. Y me encanta la reacción de Batman, ya sé lo que se siente. Al fin y al cabo. Y ahí va Subs con todo lo que tiene, tan rápido como puede, pero más rápido que un rayo, no creo. No. Menos un rayo mágico, ¿no? Y Diana por ahí está con miedo. Esta imagen que dibuja aquí Alex Ross, de veras está. O sea, Diana tiene terror de ver que el Gulag se abra, ¿no? Sí, o sea, porque tiene muy muy buen detallito eso. Las pupilas constreñidas, o sea, terror. El sudor. Ay, hijo. Y sí, el Gulag se abre, Diana dirige la caballería. Y se desata el Armagedón. O sea, literalmente todo se va al demonio, ¿no? Y cuando Subs iba a llegar. A medio arreglar las cosas, ¿no? No, ¿lo detiene quién? El Capitán Marvel en persona. ¿Cómo no quieres que me caiga mal? Está controlado mentalmente. No, ve qué cara de satisfacción tiene el desgraciado. Pues claro que sí, está controlado mentalmente, ¿qué esperabas? No me importa. La última portada del último número es... En las otras era como que toda la banda, ¿no? Sí, era el grupo era entero. La pachanga, ¿no? Y demás. En la última portada simplemente vemos a Sub solo, humeando. Solo así, como que entre fuego, probablemente humo, amargado. Así dices, no manches, es poderosísima esa imagen, ¿no? Me encanta que las primeras páginas, todas las primeras páginas de Kingdom Come siempre son versículos de la Biblia. Y aquí se repiten los de la primera. Sí. Eso de que hubo voces, truenos y un terremoto. Dice, ese era mi sueño. Y ya no lo es. Ya es realidad. No, man. Y las siguientes páginas es... Aquí, la verdad, el que diga que Alex Ross no sabe dibujar... Ay, Dios. Pues son gloriosas, la verdad, ¿eh? O sea, ver esta batalla entre la Liga de la Justicia y los prisioneros del Gulag. Y está muy bien coreografiada en muchos aspectos, ¿eh? Sí. Diana peleando contra otro tipo este que está ahí al lado. Robin peleando contra Swastika. No, contra Bombach, creo. No, ese sí es Swastika, de hecho. Contra Swastika, exactamente. Green Arrow por ahí disparando las flechas, creo, con una especie de dragón. Flash corriendo por todos lados, viendo qué puede ayudar. Me encanta que en las alturas está Linterna Verde echándole rayos, quién sabe quién. Ajá, y en primer plano... Superman y el Capitán Marvel dándose de guamazos, o sea... ¡Hijo! Es un splash page fantástico, ¿eh? Y los siguientes, de hecho, en buena medida los siguientes son splash pages. Sí, por ahí está Robin peleando contra Chun-Li, ¿no? Tokyo Rose. Tokyo Rose se llama. Y también llegamos al punto en el que el espectro le dice... Norman McKellen al espectro, oye, pues detén esto. No puedo. Yo vine a dar juicio, ¿no? A intervenir. Soy el Watcher. Básicamente, sí. O sea, Superman va perdiendo. O sea, recordemos que el Capitán Marvel está hecho de magia, ¿no? Sí, algo que sí afecta a Superman. Y las Naciones Unidas agarran a los Blackhawks, porque son los Blackhawks, y llegan a una solución final. El Armagedón nuclear. Tres bombas atómicas recubiertas para soportar superpoderes, lanzándoselas directamente a donde está toda la bola junta. Y es que mira, también tiene sentido. Si los tienes ahí todos reuniditos, pues ahorita es cuando, ¿no? Ahí es de dónde. Lanzar bombas en suelo americano, no manches, debe estar... Que me gusta, o sea, el que da la orden de hacerlo termina totalmente devastado, arrepentido, de, pero no tuve otra opción. Y me encanta la tacita que tiene, el mejor papá del mundo. ¡Uy! ¡Hijo! No manches. Ni modo. Y Norman lo ve devastado porque pues no le quedó de otra. Es, no sé, ¿quién era el presidente? Eisenhower, cuando estaba, uh-huh. Sí, ¿no? Cuando estaba la... Ah, la bomba atómica, ajá. Sí. Hijo, en fin. Y mientras la batalla iba horriblemente, o sea, ya los superhéroes golpeaban porque pues, ya no era con estilo ni nada, era furia, era ya desesperación pura. Ya era acabar con lo que puedas. Cuando todo se iba al diablo, pues llegó Batman. Por supuesto que tenía que llegar Batman. Con la nueva generación. Con la nueva generación. Muy padre eso. Digo, la nueva y vieja generación, porque pues, sí, por aquí está Oliver, por ejemplo. Luego Bats, está el Creeper, está el nuevo Doctor Fate, ¿no? Y empiezan a, junto con sus robots, con la legión, los Batirrobots, ¿no? La legión de hierro, y empieza a contenerlos, no a destruir, sino a contener, ¿no? Ellos sí llegaron con un plan. Sí. Llegaron con un plan de acción para precisamente contener todo ese... Claro proceso. Que llegaron con un plan, es Batman, o sea, ¿cómo no iban a tener un plan? Él tiene un plan para cuando no tiene planes. Sí, exacto. Pero pasa lo impensable. Diana mata a Bombach. Es que Bombach estaba a punto de matar a Satara. Sí. Y Batman se horroriza así de, ¿qué onda, no? Y todo el mundo se queda de, oigan, mató a Bombach, no manches. Me encanta que los que se sorprenden son los extremos de los actuales. ¿Exactamente qué esperabas que pasara? Claro, porque ellos están acostumbrados a estos son los viejitos que no nos hacen daño, ¿no? Buena gente. Y están acostumbrados de que, o sea, yo me imagino, o sea, no lo mencionan aquí explícitamente, pero yo imagino que para ellos era como que otro día normal, ¿no? Otro día de pelea. Otro día de pelea. Sí, sí, sí. Y donde íbamos a regresar, donde podíamos regresar al status quo. Y no, es decir, no manches, ya se puso seria la cosa, ¿no? Ya cuando los buenos se ponen a hacer cosas como esta, está cañón. Y la interacción ahí con Diana y Bruce está cañoncísima, o sea, después de años de no verse. Y pues Bats emite juicios, ¿no? Le dice, pues es que tú no eres así, estás haciendo esto por recuperar tu reino y pues ya te sobrepasó, ¿no? Nada, ya como justa razón dice, ¿cómo te atreves a juzgarme? Después de tanto tiempo que estuviste fuera, que tú... Hiciste tu utopía ahí y no ayudaste a los demás, ¿quién te crees, no? Todos los dos tienen la razón. Y me encanta las siguientes. Todo el caos sigue ahí en la Tierra. Llegan hasta arriba de las nubes y están solos. ¿Sí? Y lo que ven son a los tres Blackhawks listos para disparar las bombas. Y dejan, y sabes que me encanta que dejan su argumento atrás. Claro. Eso ya no importa. O sea, quién tiene la razón aquí, eso no importa. Hay vidas en riesgo y es lo que hay que acabar. ¡Ay! Eso sí son superhéroes. Porque son superhéroes. Mientras tanto, Subs está tratando de acabar como puede con Marvel, no puede. De meterle... Sí, pues sí, metodexual el asunto, ¿no? Y, por cierto, aquí fue el estreno de... Uno de los mejores ataques que se les ha ocurrido, ¿eh? En la historia de los cómics, el Lightning Attack. Que muchos dicen que es Mark Waid y Alex Ross, muchos dicen que es más bien de Alex Ross. Es muy probable, ¿eh? El famoso Lightning Attack, que es gritar Shazam. Esperar que llegue el rayo, pero no, que no te pegue a ti. Sí, poner al otro. Y como Superman es un ser de magia. Y vemos, o sea, mientras que le están tundiendo a Superman, vemos cómo la batalla se está yendo al demonio. O sea, Robin ya cayó. Flash está tirado por ahí sin poder hacer nada. O sea, por alguna razón, no sé exactamente cuál, Oliver le está echando de flechas a sé que es Alan Scott, pero digamos, Hal Jordan, su cuate. Sí, o sea, no sé, sí es cierto, lo está flechando, ¿qué anda con eso, no? No, todo se está yendo al diablo. Bats y Diana van contra los Blackhawks, hacen lo que pueden contra dos, acaban con dos, de hecho. Uno se les escapa. Y con eso era suficiente, ¿eh? Con eso era suficiente para que todo se fuera al demonio. Superman estaba a punto de recibir un último rayo. y hace que el rayo sí golpee a Billy y lo convierte en Billy Batson otra vez. Y se da cuenta de la bomba, se da cuenta de lo que viene. Y también Norman McKay recibe la instrucción, juzga. A ver, para esto te traje. Así, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Cómo que me preguntas eso, no? Yo soy solo un ser humano. Sí, sí, tiene la perspectiva que yo no tengo. Juzga con cuidado. ¿Quién tiene la razón? ¡Hijo! También metatextual, al lector le dicen eso. Sí, ¿quién tiene la razón? ¿La humanidad por protegerse? ¿Superman por proteger a los superhéroes? ¿O los otros porque era su naturaleza? No manches, o sea, muy, muy, o sea, te plantea preguntas nada fáciles. No, no, es por eso que es bonito este cómic. Y Superman llega a la conclusión, yo no puedo juzgar porque no soy un hombre, no soy, ni soy un dios. Y Billy, tú eres las dos cosas, tienes los poderes de los dioses y eres un ser humano. ¿Qué hago? ¿Me puedes detener o me puedes ayudar? Billy no dice nada, simplemente deja que Sub se vaya. Solo dice una última palabra, en un suspiro, de hecho. Shazam. Y es él el que detiene la bomba. Precisamente con el Lightning Strike. Tratando de detener la bomba lo más lejos posible de los metahumanos. Y la detona. La detona la bomba. Y heroicamente se sacrifica. Me digas lo que me digas. Se lo merece. Se merece un lugar en la historia por su sacrificio. Pero no tenemos que llegar a eso. ¡Emmet! Reconozco que es un héroe al final. Bueno. ¿Quién está diciendo que no? Pero que bueno, que se murió. Oh, qué la canción. Y sí, parece que todo había ido al diablo. Y el espectro nada dice a Norma que juzga. Y lo que vemos es precisamente la imagen de sus sueños. Superman gritando. En horror. Un campo de cadáveres. Dice, no manches, es una imagen. Porque todo es en blanco y grises, salvo Subs. Que es en rojo. O sea, que, pero ese blanco no crean que es como de paz o así, son cenizas. Entonces, no manches. O sea, Blue Beetle ya se murió ahí. Vemos al Blue Beetle muerto, vemos. A Guardián creo que estaba por ahí. Sí, de hecho. También un esqueleto gigante. Y vemos una cosa como de... como viborita también muerta. Un montón de Batbots por ahí muertos. Bueno, destruidos. Sí, destruidos. Y Superman, eso sí da miedo. Superman se enoja. Ay, cuando él se enoja. Ay, bro. Se enoja y se ven sus ojos rojos encendidos. Me encanta ese contraste porque él está cubierto de las cenizas de sus camaradas, de sus amigos, de su familia. Y se larga, o sea, dices, ay, ay. ¿Pero qué crees? Hubo sobrevivientes. Gracias al Dr. Fate y incluso a Mago y a otros superhéroes, lograron salvar un buen grupo. Un puñado. De ellos, ¿no? Y pues ahora le dice, pues juzga, ¿no? Dice, y le dice el espectro, pues ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? No, a ver, espera. ¿A dónde? Tienes responsabilidad. No eres Watcher, ¿eh? Aquí tienes responsabilidad. Si no quieres enfrentar la maldad, llévame a la ONU. ¡Ja! Ok. Metatextual también. También bastante metatextual el asunto. Y en el Salón de la Justicia, que llega en la ONU, Superman está a punto de matar a todos. Eso sí da miedo también, o sea, lo ves fuera de sí y les iba a tirar el techo encima. ¿Y por qué sabes qué? Ya estaba hasta la... Ya. También tenía cierta razón. Sí, lo que he tratado de hacer por ustedes, humanos ingratos, ¿no? Y así me pagaron. ¿Y quién tiene que llegar a meterle sentido? Norman. No, no, un ser humano normal. Lo que Subs perdió en los últimos años tiene que llegar a calmarlo, su lado humano. Eso también es un gran comentario ahí. Y le dice, mira, sí, cometieron errores, sé que te culpas por esto, pero te culpas a ti por todo lo que pasó, pero pues ya terminó todo eso, ¿no? Estás enojado y... Pero los humanos no tienen la culpa, tienen miedo de ti, ¿no? Voltea a ver las caras de terror de los delegados ahí en la ONU. Y lo hace entrar en sí, lo hace entrar en razones, ¿no? Y se da cuenta de que no todo está perdido. Porque sobrevivieron algunos. Me encanta el comentario que le hace, le pregunta a Sub-Sabats, ¿cuántos sobrevivieron? Lo suficientes para tener más de lo mismo. O sea, seguimos en el mismo punto, ¿qué hacemos? Y Superman toma la mejor decisión. Dice, sí, ya no vamos a ser los que los van a proteger, vamos a los humanos. Vamos a protegernos juntos. Trabajemos juntos. Un paso a la vez, ¿no? Y el detalle, digo yo, si le doy su lugar en la historia, toma el trapito del Capitán Marvel. Sí, su capita ridícula. Está muy ridícula. Y lo pone como una bandera más en la ONU, como su símbolo de los superhéroes. Esa es su bandera. La bandera de los superhéroes es el Capitán Marvel. El que dio su vida por hacerlo, el que al final hizo las cosas bien. Nunca voy a reconocer lo contrario, pero qué bueno. Oh, qué la canción. Y sí, el mundo empieza a sanar. Me encanta que de los sobrevivientes tenemos... Les digo, Alex Ross tenía sus favoritos, ¿eh? Manotaur sobrevive. Sí. El hombre toro sobrevivió. Sí, evidentemente sobrevivió él, sobrevivió el doctor Fate, ¿no? The Ray sobrevivió también, Flash, Green Lantern. Y su nieta, supongo. Mago. Sí. Digo, sus favoritos de Alex Ross también, ¿no? Obviamente. La mansión Wayne la volvieron un hospital, los Batbots pintados de blanco y con un símbolo en rojo, como cruz roja. Y Bats, pues como que supervisa, fíjate. Y hay un momento ahí bien padre en el que le toca el hombro y saluda a su hijo. Entonces ve que no se llevaban. No se llevaban. Hasta ese momento, como que, ¿qué hubo, hijo? Y obligó a Luthor a estar ahí. Nada más se le acerca, Shazam. Cállate. Pues lo trolea, pero bien y bonito, ¿no? Saluda a imagino que es Dick. Es Dick. Y su hija, ahí está su hija. Y Diana, pues vuelve a ser Vuelve a ser aceptada dentro de la sociedad de Amazon. Sí. Y vemos a otros de los superhéroes extreme que sobrevivieron. Está Tokyo Rose por ahí, Magog. Manotaur. Manotaur. Tiene mucho sentido, ¿eh? El Manotauro. En la isla de Temisquira. Por supuesto que iba a estar ahí. Sobrevivió Spástica. Sobrevivió Jill Thompson. No sé. Sí, claro. Y, no, sí. No? Exactamente. Y hay un momento en el que Spástica está echando un gargajo ahí en la isla Paraíso y Mago. Respeto, ¿no? Oye. Mira, hasta Mago consiguió tuvo un arco. Tuvo cambió, un arco. ¿Sí? Muy, si quieres, en segundo plano, pero tuvo un arco. Y también en la ONU pues hay representación superheroica de Nueva OA. Nueva OA, por favor. Y es Alan Scott, bueno, tú dices que es Hal Jordan, ¿no? Yo que es Hal Jordan. Yo sé que no, pero. Y las últimas escenas entre Diana y Clark. Buenísima, o sea, Diana ya nuevamente en su investidura como princesa amazona, ahora reina amazona seguramente. Y me encanta lo que le llega a dar. Dice, espero que eso te ayude a ver mejor claramente. Y le da sus lentes. Sus lentes, sus antiguos lentes. Y ahora sí le dice, cuídate, Clark. ¿Cómo conocimos a Clark y a Diana en esta historia? Estaba en un campo, o sea, Clark estaba en la isla, en la fortaleza de la Soledad, ¿sí? Sembrando cultivos reales en un ambiente artificial. Uh-huh. Aquí está haciendo lo mismo, pero en Kansas. Tratando de restablecer Kansas, arando la tierra. Ahora sí haciendo algo que, cultivando algo que sí va a tener frutos, que le van a servir a la gente. O sea, me encantan esos grandes detalles, la verdad, del cómic, ¿eh? La última interacción también muy bonita entre Norman McKay y el Espectro. Uy, que el Espectro se revela como un ser humano, o sea, mira, yo alguna vez fui como tú, cada vez menos, ¿no? Pero lo fui, ¿no? Sí, y algo que me encanta es que al final el Espectro se convierte en uno más de sus feligreses. Sí, él va a escuchar su misa cada día, cada domingo. Sí, y los mensajes ahora de Norman McKay, que empezó vestido de negro y ahora termina vestido de blanco, ya son mensajes de esperanzas, incluso de la misma revelación de San Juan. Sí, exacto. Pero aún así, o sea, le da el tono. A esa historia del apocalipsis da un tono distinto, un tono de esperanza, un tono de cambio. Sí, eso es exacto. El apocalipsis no siempre significa destrucción, totalmente es cambio. Ajá. Que Dios los bendiga a todos, amén. Ahí cerraba la historia. Ahí acababa la historia originalmente, y qué bonito. Era un gran final. Es el mejor final que puede haber. Yo digo que para el universo de ese, para mí este es el final. Ok. Pero hay un epílogo. Y el epílogo es precioso. ¡Hijo! Es una reunión en Planet Krypton. El planeta donde empezó todo. De hecho, ¿no? Vemos ahí uno de los meseros vestido de Superman. Superman con pelos del Buki, ¿no? Cabello largo como fue en los 90. Como en los 90. Un detective marciano muy feo, ¿no? Y luego vendían playeras. Y me encanta que el Superman el mesero les ofrece sección de fumadores o no fumadores. Quienes estaban del otro lado eran Diana y Clark. Y decir, Diana, de compórtate, Clark. Ya le iba a empezar a decir de cosas, ¿no? Así de, es que, oye, imagínate, ves ahí al cosplayer barato de pues no. En fin. Dice, ¿no trataste que esto es como que perturbador? No, es más bien como, si ya me acostumbré siendo pues diosa, como pariente de dioses, pues te acostumbras a que te dan cierta veneración, ¿no? Te representan de alguna manera. De alguna manera. Y pues se sientan ahí pues, a comer, ¿no? Y los menús tienen fast specials, ¿no? Especiales rápidos, ¿no? Y está Flash, o sea. Con dibujos de la era de oro. Por ahí Superman se le queda viendo a unas que kriptonitas falsas, ¿no? Una kriptonita roja, verde, azul. Sí, ajá. Y tenía que llegar vestido de negro, claro. Bruce. ¿Lo invitaron allá a comer? Sí, exactamente. Dice, pues no sé por qué elegiste ese lugar, pero bueno, ¿no? Y pues dice, no, que es que alguien nos reconozca aquí. Un cuate le dice, oye, disculpa, excuse me, are you... Ajá. ¿Using the ketchup? O sea, ¿estás usando el catsup? Ah, sí, tengo. Es como que así, ah, no me reconocen, ¿no? Y ya los ves brindando ahí con... Me encanta que los ves brindando con una tacita que es la linterna de Linterna Verde. ¿Por qué no hay de esas? Quiero una. Y un vaso de cristal. Superman está en un vaso de cristal con la imagen del Capitán Marvel. De hecho, la imagen clásica de Sissy Beck. No. ¡Qué bonito! Ya llega Robin, por cierto, le dice, hola, soy Robin, seguro que claro sí. Claro que sí eres Robin. Que es Carrie Kelly, o sea, es el mismo look de Carrie Kelly. Sí. ¿Ya están listos para ordenar? Ah, sí, ¿qué les recomienda? Las recomendaciones son buenísimas, ¿no? El sándwich Power Girl de pollo. ¿Y con qué pieza? Pechuga. Ok. Está bien. Diana, yo quiero la sopa de tortuga gigante. El chico tortuga, ¿te acuerdas? Que seguramente era sopa de pollo normal. Pero sí, bueno. Seguramente, ¿no? Dice, y se tiene algo como, beef bourguignon. Dice, tenemos la starro de casserole. Starro. Sí, eso está bien, ¿no? Y este Batman, un filete, bien cocido. ¿Cuál quiere? ¿El man of beef? Filete, sí, bien cocido. ¿Está bien, señor? Bien, ya. Cuando se lo traen no está bien cocido. Me encanta, se empiezan a platicar los viejos tiempos, cómo se ha recuperado más o menos el mundo. Hay por ahí unos bonitos detalles ahí dentro de la memorabilia. Está el traje del primer Superman fílmico. Sí es cierto. Se apellidaba Reeves también, ¿cómo se llama? George Reeves, exactamente. Tienes toda la razón. Ahí anda por ahí ese. Está una tierra, un formato de cubo, una tierra, pero en formato de cubo, que es mundo bizarro. Ah, mira, si yo no lo había captado. Sí, está por ahí los flashes. Por ahí Starro. Está un Starro disecado, según, ¿no? Está un ajedrez, que es el ajedrez en el que estaban jugando Despero y el Martian Manhunter en su primera aparición en la Liga de la Justicia. ¡Santo Dios! Sí, no, hay unas cosillas ahí. Ya les llegan, le traen su bistec y, oye, esto no está cocido, ¿no? Ah, no te preocupes, ¿no? Me encanta la interacción con Superman, ¿no? Con Mid Vision. Local caliente el viejo bistec, y queda pero perfecto. Y le dice, no, te trajimos aquí porque ¿para qué me trajeron? ¿No? O sea, vamos a recordar viejos tiempos o qué fregas. No, es que tenemos que anunciar algo. Y Batman nada más dice, estás embarazada. Y se quedan así de, y ¿cómo le pregunta a Diana? ¿Cómo supiste? Because I'm Batman. Bueno, no le dice eso, ¿no? Pero mira, soy el mejor detective del mundo. I'm Batman. Y también un poco así el love love, ¿no? Mira, para ser una amazona en perfecto estado físico, ha subido un par de kilos. Subido un par de kilos y tienes unos cuantos detallitos en Batman, ¿no? O sea, también. Aparte. Y le dice, bueno, sí, pero lo que sí le sorprende es que queremos que sea el padrino. Y le, ¿yo? Sí, se necesita guía. O sea, es un niño que va a ser el hijo de los dos más grandes seres superpoderosos del mundo, ¿no? La Mujer Maravilla y Superman. O sea, cuando era chamaco va a ser... Dios y medio. Imagínate. Está canijo. Es que necesita un compás moral, necesita un guía. ¿Y quién mejor que un humano que se ha atrevido a caminar entre dioses, no? Ni muy bonito que Bruce... no sabe ni cómo... No sabe cómo reaccionar, así de... Esto no es para mí, yo no quiero llorar. ¿Más café, señor? Ah, sí, por favor, ¿no? Sí, de una vez. ¿Y si se dan cuenta que me están dando la custodia del... ser más poderoso del mundo, o sea... Pues sí, ya que... Cuando se van... están ahí el espectro forma humana. Y Norman McKay. Dice, eso es un plato de espectro con espinacas y queso cottage. Dice, nada te parece. Y mira, ya casi cuando se van, fíjate, están los artilugios de Sandman. Están los artilugios de Wesley Dodds. ¿Con el que empezó todo? Con el que empezó todo. Y ya se van saliendo... Como que van recorriendo la historia del universo DC o de los cómics para atrás. Lo último que ven es también una plaquita donde está Morphin Comics número 1, que fue de los primeros comic books, y no es que el primero en la historia. Mira, sí es cierto, no lo había notado. Hasta la derecha está. ¿Hija? Dice, el hijo de Superman y Wonder Woman y Batman. Imagínate qué tipo de niña será, ¿no? Y o de niña. Y de esta Diana, niña. Ok. Luchador por la verdad, la justicia y un nuevo estilo de vida americano. Dice, no puedo esperar cómo va a resultar eso. Vámonos a casa a soñar con el futuro. ¿Sí o no? Así no, debería acabar, sí. El universo de ese. Sí. Tendría que ser el para mí es el final más lógico y bonito que se le puede dar al universo de DC Comics en la vida. Con esperanza. Con los tres grandes, con la Trinidad. así. ¿Ah, sí? No, hombre. Chulada de historia. Es una magnífica historia del universo DC. Te digo, yo en aquel tiempo conocía, no era muy conocedor del universo DC, poco a poco fui leyendo más cosas. Despertó mucho mi interés por conocer más de estos personajes, pero aún así, si no los conoces, si conoces simplemente quién es Superman, quién es la Mujer Maravilla y quién es Batman, tienes lo suficiente para leer y disfrutar ampliamente esta historia. Sí. Que se relee muchas y muchas veces. Sí. No hay ninguna bronca, o sea, de ah, es que no me sé todo el asunto de ese. Nada, no importa, tú léetelo y disfrútalo. O sea, creo que estamos ante una de las obras, pues, no sé, cumbres del universo de DC. Estas cosas que tienen reedición tras reedición tras reedición. Que siempre está en print, ¿eh? Siempre hay copias de Kingdom Come. En español, pues está la edición que sacó Vida hace unos años, está la edición de Televisa. Y no duden que seguirá habiendo ediciones. Sí, ¿no? Sí, es de las que va a seguir habiendo. Sí, todo eso pues es un Elseworld, ¿no? Es una historia imaginaria, pero diría Alan Moore que no todas lo son. Para mí, como dices tú, es el final perfecto para el universo DC. Sí, ese es el final oficial. Sí, la verdad. Para mí, Rotacusca sí. Lo dijo y se cuenta. Palabras finales sobre Kingdom Come, carnal. Ya hasta me emocioné. Es una historia muy emocional, muy bonita. No todos los superhéroes es power fantasy. Hay mucho más, ¿no? Y ahí está el ejemplo. Cómprenlo, léanlo, reléanlo. Reléanlo de vez en cuando. Dense su tiempo de repente una vez cada X tiempo reléanlo y encontrarán más cositas, ¿eh? Sí. Y no le saquen por ver tanto personaje que no sepan quién es. No se preocupen, no lo necesitan. Los primeros que lo leímos no sabíamos quién eran todos ellos. Entendíamos la importancia de ellos. Y Mark Waid ya es un gran trabajo de caracterización para que todos te importen de alguna manera, ¿no? Uh-huh, exacto. Y no desmerece para nada que Alex Ross haga unas pinturas tan bonitas de estos personajes, la verdad. No, tampoco. Ayuda mucho, de hecho. Ayuda bastante. O sea, lo convierte en un clásico de clásicos. Y pues no queda más que decir, carnal, que de verdad, pues si este mundo, este universo DC final, ¿no? Tal vez el universo DC definitivo se queda con un mundo muy extraño, ¿no? Pero muy bonito. Muy, muy bonito. Y ojalá que lo sigan manteniendo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.